así. A ver si sale entonces. Gorda, dame un poco más de retorno allá. De retorno allá para poder escuchar. Porque sí, hoy es un momento, no sé si está escuchando bien. Ahora sí, un poquito, va sonando. No se escucha, dice Guada, ya te digo. Ah, sí, ¿por qué? Hace falta que suba en todo caso este volumen. Ahora sí. ¿Será ese? Ahora sí, dice oyente 3. Sí, ahora sí, se escucha. Gracias a los oyentes. Bueno, señores y señores, están siendo ustedes testigos de la necesidad de un retorno. Para el Tor, dice directamente. Ahora sí, dice su madre. Hay un mensaje desencontrado. Bien, es porque el pulpo no ha llegado todavía. Entonces nosotros estamos buscando la manera de retorno, coima, dice. No, estamos buscando la manera, señoras y señores, de encontrar la cuestión técnica precisa para estar sonando bien. Porque el pulpo, como ¿dónde está el pulpo? Es un adolescente, se cuelga, claro. ¿Viste? Le pasa ese tipo de cosas que entonces dice, la radio. Tenía el programa de radio. Y bueno, así está, debe estar. Yo lo llamo. Sí, sí, ¿qué hago? ¿Te espero? Sí, sí, espérame que ya llego. Hace más de 20 minutos. 12 minutos, eso, por lo menos. No, más, eran antes de las 8. Antes de las 8. Bueno, la cuestión es que el pulpo está llegando, nosotros acá. Yo escucho un poco bajito, pero no es grave. Por lo menos sabemos que no es grave. Dice. Eso no, calculo que no sea. Bubble Pie. Dice Bubble Pie que puede darle doble clic a su nickname y cambiarlo por el que quiera, porque prefiera, como hizo el resto de la gente, ya en el chat de egocéntrico.com.ar. Uy, se escucha re bajo, dice Guada. Sí, estamos. Nosotros vamos a ir de a poco, vamos a ir corrigiendo ese tipo de cosas. Van a escuchar un programa. Ustedes no se alteren. En algún momento van a tener el volumen en 100 y nosotros vamos a subir de golpe y ahí se van a dar cuenta cómo se está. Es que ese es el chiste. Cómo se maneja, ¿no? Sí, nosotros manejamos ese tipo de cosas. Ese es nuestro humor. Es tan loco, tan loco. Bienvenida, Gorda, hoy domingo a la radio, programa número 4 de la cuarta temporada. 4 de 4. Están las palmetas por ahí reglamentarias y es necesario para arrancar este programa como corresponde. Por favor. Un palmeteo general. Alegórico. Muy bien, dicho esto con las palmas, estuve arreglando, sí, en la semana, lo de la explosión, el tema de la explosión del sonido de la cortina, todo. Seguimos hablando de cuestiones técnicas, a nadie le interesa. No, nada. Pero nada. Bueno. Y que habíamos quedado que no las íbamos a hablar, ¿te acordás en la última reunión de producción? Efectivamente, pero nunca en un arranque de programa estamos bien parados. Esto es porque hacemos cualquier cosa, evidentemente tenemos que... Porque lo hacemos el domingo. Tenemos un problema de horario. Sí, hay un problema de horario. Vamos a empezar el programa 7:30 y en realidad claro, a los oyentes a las 8, pero a los productores 7:30. Yo vengo 7:30, no sé si vos te diste cuenta que yo estoy siempre en horario. Deme a Morinelli, si hay alguien que llega incluso más temprano que yo... A veces, sí, a veces, pero igual, estas cosas pasan porque los púberes y las gordas llegan y tienen que conectarse a internet a último momento... Y dice, ay, no me sale. Y después lloriquean por la radiofonía. Efectivamente. ¿Y Gorda, anduvo eso? Sí, ahora ya estoy como por un tubo de canal de con fibra óptica. Bueno, estamos todos aquí. Hoy domingo, ¿qué? Domingo 13 de mayo. 13 del 5. 13 de mayo, ¿cómo se fue el año? Se va rapidísimo. Arrancamos nada más hace un mes ya, directamente, desde el cuarta semana, o sea, en términos temporales gregorianos, un mes. Un mes. Lo digo así porque hay gente que vive en otros lugares y tiene otros almanaques, como hoy, por ejemplo, los chinos que celebraban el nacimiento de Buda. Hoy podías ir al barrio chino y bañar al Buda. Con unas... Esto es verdad lo que estoy diciendo, ¿eh? Sí, claro. Sí, sí, sí. De hecho, me traje algunos panfletos, algunas cosas que después, durante el programa, digamos... Mira qué bueno. Vamos bañar al Buda es igual que bañar al pelado. Bueno. El Buda es pelado, casualmente. Sí. Bueno. En algunos lados lo hacen gordo. ¿No? En algunos lados lo hacen son gordo. Son ambas dos. Y en otros lados no, no es tan gordo. Y yo lo bañé, dice... Cutie Love, que puede darle doble clic también para no llamarse Cutie Love y llamarse de otra manera o más semejante a su nombre o a su apodo, por ejemplo. ¿Verdad? Porque Cutie Love es como muy extranjerizante. Aparte es demasiado dulce. Queremos saludar, es verdad, queremos saludar a Novesteña y Nico Bigatti, que gracias al oyente 13 que ha ganado el concurso, que hoy también habrá concurso, no sé cuál será el premio, pero hoy habrá concurso también, ha ganado Las entradas para ir a ver cuánto cuestan los cristales del señor Jed Babney y compañía. Exactamente, en Chi. Y estuvimos hablando con una de las actrices la semana pasada. Sí. Y sorteamos, no sorteamos, se ganaron a mucha honra, creo, porque me fui justo para el final. Las dos entradas. Sí, sí, se lo ha ganado el 13 sobre la hora. El 13. Ah, tengo que hablar con vos de una cosa. Bien, bueno. Porque si venís media hora antes, lo podemos charlar. Entonces. Lo que pasa es que yo registré a Nico Vigatti por las entradas, sí. Y este aquí que me entero que no se llama Nico Vigatti. ¿Cómo no se va a llamar Nico Vigatti? El apellido no es Vigatti. Salvo que haya ido la... porque Vigatti es la calle, es el comando Vigatti. Nicolás, bueno, Molina es el nombre. Claro, el apellido es Vigatti. No tengo problema con la identidad. Pero fue No, yo le dije cualquier cosa, llamame de ahí. Pero la verdad que uno no puede levantarse un día y enterarse que Vigatti... Bueno, pero han ido porque están saludando y agradeciendo. Y dicen que fue una muy buena lección de historia, dice Nogestenia. No hubo ningún problema al ingresar, así que con el seudónimo Vigatti pudieron entrar los dos. Supongo que habrán celebrado un sábado de teatro y luego fueron a comer como corresponde. Una cena, claro, a eso me refería. Porque tenía la boca llena. Nosotros regalamos la entrada, después el resto corre por cuenta de... Efectivamente, vale. Igual me gustaría tener un feedback. ¿Qué? Después, en la semana. Qué susto. Pensé que o al otro día, porque regalamos para viernes o sábado. Que el domingo tengan un feedback de cómo les fue. Y que para que sepan todo el mundo que los premios son verdad. Y... se hacen realidad los sueños, ¿no? De alguna manera, a la radio en este programa. No se puede. Somos como Jorge Rossi, esa gente. Regalamos. Jorge Rossi. Sí, lo traje acá porque estaba. ¿Quién quiere a mi mujer? ¿No era algo así? No, esa ¿quién quiere a tu mujer? ¿Quién quiere a mi mujer? No sé. Bueno, yo creo que la regalaba en este programa. Tenemos un montón de cuestiones hoy. Aparte de todo esto que ha pasado el fin de semana y que ha sido muy divertido para todos nosotros, obviamente. Hoy no viene el cocinegro. ¿Dónde está? Y deben haber quedado jugando. Soy Achu, pero Cutie Love va bien. Meloso, dice Achu. ¿Meloso fue para mí o para vos? Para vos. Para mí. Hacete cargo. Decía que el cocinegro se debe haber quedado ahí por el mismo lugar que el pulpo. Pero el pulpo dijo que venía, el cocinegro no. Sí. En la semana, ya vamos a hablar ahora en la cuestión de deporte, cómo las afrentas dentro del fútbol pueden generar unas... movimientos sociales. Unas problemáticas disímiles, incluso a gente grande, capaz de llegar a las piñas por alguna jugada polémica. ¿Qué se pone en juego cuando jugamos al fútbol y los contrincantes se terminan poniendo en juego su físico directamente? Sí, sí, sí. Para no para una jugada, sino para... ¿No? Ya te respondiste la pregunta. Bueno. Se pone en juego el algo físico. Después ya lo vamos a charlar. Es una cuestión de, no sé, de hombría. ¿Y hay algo ahí del factor hombre? Sí, son las revoluciones de las que todos hablan. Las revoluciones a mí. La testosterona, como decía uno de los damnificados. Capaz, un mal día en el laburo lo descargas en una cancha de fútbol. Diego, yo durante el fin de durante ese mismo partido también le grité al cocinegro. Le he gritado cosas, pero... y era de mi equipo. Claro. Ojo. Porque si hubiese jugado en el otro equipo, yo creo que ganábamos por más. Pero bueno, a veces pasa que uno tiene un mal día y uno cree que tiene un buen día y en realidad es un desastre en la cancha. Eso también pasa. Sí, señor. Pero bueno, todo esto pasó en un partido de fútbol y ya lo estaremos hablando acá con el amigo Damian Morinelli, que también tenemos el momento olímpico, ¿es verdad? Hoy se van a enterar de qué la va. Muy bien, de qué la va René. René. Y la gorda vendrá con sus datos específicos o no en algún punto. También charlarán, todos lo sabrán con ustedes. Se deleitarán con un montón de información que no sirve para nada. Claro, exactamente. Salvo para arengar alguna fiesta, algún... Me falta el pulpo para poder concentrarme en este programa. Estoy muy pendiente de la cuestión cortina, la cuestión separador, todo. Para negro, ¿crees que te dé una mano? Y este mocoso sin... ahora cuando viene... malteada. Sí, cobra. Mínimamente cobra. Malteada. Bien. Decía entonces que va a estar la gorda y vamos a tener este concurso y la musicalidad, la cortina musical del pulpo, si es que se le ocurre venir. Nunca se sabe. Para, deja. ¿Viste cómo es? Porque torearme, si es por él, sí. A las 9 de la noche empezamos ahora, este programa. Ahora va a ver. Señoras y señores, el concurso será el concurso que ya la semana pasada hizo furor entre todos los oyentes y es Dígalo con Música. Hoy temático también, la semana pasada fue 80s. Y hoy es cumbia de los 90, cumbia argentina. Cumbia Argentina de los 90, ese concurso, en donde ustedes escucharán la melodía realizada con los tamborcitos de dos tonos aquí, y usted, esa melodía rítmica la tendrá que traducir a lo que recuerda de los temas, en este caso, de cumbia de los 90 argentinos. ¿Seguimos con el mismo sistema? ¿Vale tanto el nombre del tema o el nombre de la banda? ¿Seguimos con ese sistema? Vale cualquiera de los dos, efectivamente, y seguimos, sí. Acá Nubesteña dice que ni jueguen, directamente. Ni jueguen. Que oyente 13 juega por ella. Y bueno. Che, escúchame, hablando de cumbia de los 90. Ah, después te lo pregunto porque si no voy a quemar todas las naves acá. En el corte me lo va a preguntar. Sí, te lo pregunto porque necesito hacer una pregunta técnica que es fundamental. Muy bien. Vamos a hacer un separador entonces, a ver si me sale. Y arrancamos con la parte deportiva del día de la fecha. Uy, tenemos una voz. Y vamos a ponernos. Uy, yo también aprendí un montón. La gorda aprendió un montón, entonces. Esperen que, a ver, yo pongo. Para, Nico, ¿querés que yo cuente un sueño mientras que vos te pones una cortina? A ver, por ejemplo. Bueno, la otra vez soñé. Sí. Que subí un tren. Hola, yo te hablo así, susurrando, para venderte algo. Porque ahora está de moda vender cosas con un locutor hablándote como si estuvieras en misa y alguien se te acercara para confesarte que en la fila de atrás se cagaron. En el medio va un chiste y después viene la marca Bertolito, la mozzarella que compra Pablito. No sé por qué, pero los publicistas creen que así te vas a acordar. Bertolito, la mozzarella que compra Pablito. Y después, siempre, siempre viene el aviso legal. Mozzarella a base de leche de cangrejo fabricada en la República de Paraguay. Todos los efectos adversos de consumo me pueden denunciar a Senasa, que son los que aceptaron la coima. Ya estás listo. Ahora podés mandar tu propia publicidad a Egocéntrico. Egocéntrico, una radio por internet. Deep in the night. ¿Y doctor? ¿Qué tiene? Bueno, mira, padece de una inusitada enfermedad que le llena de grasa el cerebro y se lo oprime y no puede pensar. ¿Y qué podemos hacer? Yo recomiendo Deportes. Deportes, el ejercicio mental que puede salvarte la vida. Muy bien, señores y señores, ¿cómo estoy, eh? Ah, mira, acaba de llegar al aire el señor. Toma, dale palmetas. ¿Te das cuenta? Se acaban de caer las llaves. Bueno, señoras y señores, esto es Radio Verdad. Está pasando todo a la vez y al mismo tiempo. Arrancamos entonces con el momento de deportes. Que no está, sí, que justo se va porque le tiene que abrir al pulpo. Bueno, todas esas cosas. Demian Morinelli, entonces, ya prestos a empezar este programa, más o menos. Una aplicación primero de sí, todo esto. Una aplicación de parte del pulpo. Pasó. Sí, no, esto no se la va a llevar de arriba este pibe. No, pero eso ya está claro. Pero yo creo que en un corte le vamos a dar murreta. Hablando de corte. El corte que metió. Echó. ¡Hola, pulpo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hace, pulpo? La gente está preguntando por vos y sobre todo yo. No sabes lo que va a arrancar. Una vez pasa algo con el barrio chino, no sé qué. Sí, estábamos hablando justamente de eso. Venían el 29. No queremos excusas, flaco. Las excusas no se producen. Las excusas no se producen. No se filman ni se graban. Y se hacen programas de radio. Como que posiblemente cansado. Sí. 8 y 25. El otro día estuvimos hablando de las palabras polisémicas, ¿se acuerdan? Sí. Ahí yo escuché el otro día que hablaban, por ejemplo, también de las excusas matutinas para cuando uno llega tarde al trabajo, por ejemplo. Y yo me sentí identificado en muchísimas de ellas. Pero cuando ya son verdad, digamos, no te lo cree nadie. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Porque ya uno se las gasta todas y, bueno, se queda sin, ¿me entiende? Sin credulidad. Como el ¿cómo llamaba? El lobo este que le tira a la casa, que decía que venía el lobo. Sí, no sé cuánto, el pastorcito. ¿No? Sí, el cuento del pastorcito valiente, por ejemplo, ese. Es el pastor, sí. Muy bien, Demian Morinelli entonces con el segmento deportístico del día de hoy, del día de la fecha, de este domingo. somos unos cuantos juntos. Vamos. Hoy tenemos, ya ha venido el pulpo, así que estamos casi, completo porque no, hoy no está el cocinegro. Pero arrancamos con las cuestiones de deportes. Ah, tenemos una bocha de cosas, pero en realidad... Y de deportes olímpicos. Sí, también de olímpicos. Quiero decir que Federer volvió a ganar un torneo, un Master 1000. Le ganó a Berdych. La final, Berdych había eliminado a Del Potro ayer por la mañana tarde, el mediodía, digámoslo así, para el beneplácito de Oyente 13. Había derrotado a Del Potro, un Del Potro que no había jugado mal, pero que se encontró con un Berdych que estuvo muy sólido, especialmente en los dos tiebreak, perdió en los dos tiebreak. Que no, hoy, no está tan Berdych. No está tan Berdych, está bastante Maduric. Dios. Y hoy se encontró con un Federer que, a pesar de haber perdido el primer set, después empezó a levantar su nivel y demostró por qué ahora, o a partir de ahora, va a ser el número 2 del mundo otra vez. Ajá. Lo va a pasar a Nadal en esa posición. Un Nadal que se quejó muchísimo y se sigue quejando de esto. Son las 8:26, ¿eh? De esta tierra batida azul que ha puesto John Tyriac. Sí, tan polémica. Tan polémica. John Tyriac, el manager del torneo, el que lo organiza. Bueno, aparentemente hoy leí una declaración de Tyriac de ayer. Me dijo que va a ver qué es lo que dispone la ATP en caso de que decida que vuelva a su color natural y no con este color azul horrible. Que realmente parece una pista. ¿Tyriac vuelva a su color natural? ¿Cuál es el color natural de Tyriac? Y me parece que es rojo, es bastante comunista. ¿Ah, sí? Sí. No, no sé, digo, es balcánico, así que viene de esas zonas. O es comunista o es antitotal. Y puede ser, pero haciendo azul la pista que eligió, pista que muchos se quejaron, incluso Verdasco, con el partido que le gana a Nadal, se la pasó todo el partido puteando a esta pista. Decía así, bien enojado. Y cuando ganó, le dio un besito. ¿A la pista? Sí, un genio. A la cancha, un digamos. Un panquequito. ¿No? Le decimos pista, no sé por qué. Porque ya le dicen pista. Es la pista. Mire usted. Sí. Así que bueno, ganó Federer. Federer va a ser número 2 del mundo a partir del próximo ranking que se publique, que calculo que va a ser mañana. Sí. Veremos. Preparándose ahora ya para el Grand Slam que viene, antes de fin de mes, que va a ser el Roland Garros. Sí, señor. Sí. Así que bueno, bien por Federer, Del Potro que sigue ahí. Le falta un cachito más como para poder meterse en los top 10. No, más que nada pelearle el 5, ¿no? A pelear con Murray y por ahí arriba. Pero ¿cómo puede ser que ahora no esté en el top 10 y de repente... Está en el top 10. Ah, está ya está ahí, en el top 10. Y yo calculo que va a estar 10 seguramente con esta actuación. Y seguramente también si cae Tipsarevic. Estaba leyendo recién que Tipsarevic necesita perder antes que él el próximo torneo. Sí. Es el que viene adelante de él en el ranking, como para pasarlo y entrar en los 10. Así que veremos cómo sigue la carrera de Delpo. Un Delpo que está en las antípodas de Nalbandian, ya que Nalbandian sigue desperdiciando chances y perdiendo todo lo que pueda perder. Eso por el lado del tenis. Por el lado del fútbol, no sé si pudiste ver hoy el campeonato que ganó el Manchester City. ¿Lo pudiste ver? No lo pude ver, pero dijeron que fue... Sí, yo lo vi. Hasta el final. Decime si no fue extraordinario, gorda. No, fue increíble, te digo. A su último momento no lo podía yo creer, tenía... Increíble. El ovario en la ingle. Ajá. Era una cosa ¿cómo que es? No podía se bajó respirar. Doloris. En vez de subir. Y bueno, pero al final... Todo salió bien. Todo salió bien para Agüero y el desertor. Ese, no me acordaba el nombre. Estaba como una tarada haciendo tiempo mentalmente. El Kun Agüero. Sí. El Kun Agüero, sí. El yerno sé de Diego. Sé que es el novio de la Yanina, todo, sí, pero señor, no. Están casados. Bueno, no. Se casaron acá, señora. Por favor. Sí. Yo fui. Otra movilidad. Sí, fuimos con... ¿En el Luna Park? Las palmetas estas son de... ¿Fue en el Luna Park, la cancha de Boca? Como no, 9, no, 15. Fue mucho más sutil y no tan grasoso como de Luna Park. El Luna Park, ¿sabes? El Luna Park es re graso, Masta. Disculpame que te lo diga, es re graso. ¿Un halo de astringente? Sí. Mira vos, qué bueno. Suspendemos el tema Luna Park, entonces. No, hacer un programa de radio en Luna Park es otra cosa. Ah, bueno. Y que pelee Maravilla Martínez es otra cosa también. Ojalá que algún día se dé, ahí estaré. No, le decía que la victoria realmente fue tremenda. Un partido que necesitaba ganar. Recordemos que llegaban con el Manchester United en la última fecha, los dos con la misma cantidad de puntos, pero el Manchester City con mejor diferencia de gol. Ajá. Mayor cantidad de goles a favor. Lo que hacía que o el Manchester United gane por goleada y el otro equipo empate o pierda, o gane 1-0, pero tenía que hacer como 10 goles, era una cosa imposible. Por ende, ganando salía campeón. ¿Qué pasó? Jugaba con el Queen's Park Rangers, el QPR. Mirá vos, qué buen inglés, qué buena pronunciación. Son los Rangers del Parque de la Reina, Queen's Park Rangers. Mirá vos, yo hubiese dicho otra traducción. por ejemplo, bueno, no te quiero preguntar ahora porque me parece que va subida de tono. La cosa es que arrancaron, hoy no lo vi el partido porque yo estuve jugando al fútbol. Ajá. Así que no pude verlo, pero vi el resumen como corresponde, bien completito. Un partido que realmente daba el infarto. Se pone en ventaja el City, después pasa a perder 2-1 faltando 20 y pico de minutos. Y en el minuto 91, de 5 que dieron de alargue, en el minuto 91 empata el partido, el City. Y en el minuto 94 Agüero le da la victoria y el campeonato. O sea, era realmente... era alguien emocionante. Que lo, sí, alguien lo escribió. Agonizante. Alguien escribió eso porque realmente no puede ser que se haya dado así. Ya había ganado United, ya había terminado su partido, había ganado. Por ende, con el empate era campeón. Y en el minuto 94 Agüero dibuja lo que significa el cerebro fresco en un delantero. Ajá. La sangre fría. Sí. Cuando le queda la pelota dentro del área en lugar de rematar... Y ahí en la cancha se ven los pingos. Ahí se ven los pingos. El chabón engancha, o mejor dicho, hace pasar de largo al defensor para quedar con el arco libre en el primer palo y pegarle duro. Ahí puso la pelota en el primer palo y ahí puso su cuota goleadora en lo que es, después de 40 y pico de años, no sé cuántos años pasaron de que el City no salía campeón, un equipo que está manejado por gente que tiene muchísimo dinero, y armó un equipo para salir campeón. Bueno, lo lograron después de la infructuosa recorrida durante el campeonato pasado, en la que no pudieron, con un Mancini que tecleaba. Bueno, esta vez lo lograron con un Tevez que estuvo Mancini, el Mancini que tecleaba, ¿es Henry Mancini, el músico? No, es Roberto Mancini. Ah. Fue compañero de Verón en la Sampdoria, por ejemplo, Roberto Mancini. Sí. Un eximio jugador italiano, con muchísima clase, pero algo de heladerismo en su pecho. Ah, un pechito frío. Sí, algo siempre. Como tenía. Algunos de Boca que conocemos. No sé por qué lo decís, yo no voy a suscribir a tu comentario. RR. Bueno, y entonces ha ganado allá en las Inglaterras y con gol de un argentino, ¿no? Lo sobre que son la las paradojas. Perdón, con dos goles, porque el primero lo había hecho Zabaleta. Dos gol de Argentina. Pero ese juega al tenis, ¿de ahí? ¿Estás pensando? No, no es el negro Zabaleta, este es Pablo Zabaleta. Es un ex jugador de San Lorenzo, del club donde usted es hincha. Ah, pero lo que pasa es que yo le decía Coqui. Coqui Zabaleta. Ah, por eso. ¿Por qué? Entonces de ahí que lo estaba perdiendo. Ahí lleva a la cancha y decía, che, Coqui. No, bueno, pero somos íntimos de Facebook. Ah, avisa. Bueno, entonces estás contenta porque Coqui no, hoy marcó su único gol. ¿Cómo se es íntimo de Facebook? Bueno, nos ponemos muchos me gusta. Ah, eso ya es íntimo. En la foto del otro, claro, ¿no? Eso está bien. Es una, los es un, comentarios. Una buena entrenando a la tarde, uff, calor, me gusta. Bien, bueno. Eso te convierte en amigo íntimo. Dios mío, me escucho cosas de Facebook. Es una nueva, es una nueva manera de relacionarse o de generar una amistad en la virtualidad. Digamos. Me imagino, sí. Está bien porque hay códigos ahí. Che, el loco no me puso ni un me gusta. Es un mal amigo. O no le importa, está enojada conmigo. ¿Qué pasa? Ay, ¿qué le habré hecho? No me pone me gustas. Mami. ¿Eh? Si tengo que decir todo lo que pienso, me banean directamente. Escúcheme, tiene que... sí, tengo que. Tiene que traerme una cuestión olímpica. Ya te traigo. Y nosotros tenemos que dar rienda suelta a la parte visual de este programa. Gorda, te traje un video. Bueno, alto garca. Te saco del Facebook. Bueno, pero más que no tengo. A vos y a tu novia, porque vos no tenés. Pero me aparecen fotos tuyas en el teléfono. Sí, eso está. Yo ya dije, está prohibido que publiquen fotos mías. La gente publica fotos mías. ¿Y por qué no ponen. ¿Por qué no te ponen la blureado. Cara borrosa? Claro, yo le dije, blureé en la foto. Pero nadie sabe usar el Photoshop en este país. Y no. Son una manga de inútil. Epa. Pobre. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, señoras y señores. Usted que está en su casa mirando y escuchando este programa. Usted que por suerte está al pedo, no como nosotros laburando. Para Boca sigue 0-0, porque eso no lo dijimos. Está jugando con Vélez, está jugando con uno menos porque lo expulsaron a Roncaglia. Está 0-0 y la gorda levanta la mano. Atención. Beatri se peleó con Chichu Bonelli. No era Beatri que salía. No era Beatri, era Svitanich. ¿Qué hago? Sí. ¿Le digo? No sé. Bueno, está qué bien. Mal, ¿no? Mi informante me dijo que la Beatri de Vélez. Sí. Claro, está re triste. Todos tristes. Y también juega Zapata en Vélez. Y Zaira Nara con un tenista se peleó también. Sí, con Pico. Yo lo sé. No, y también Luli Fernández cortó con el morochito de Boca. Mouche. Es como decir Mouche. Jugador de Boca. Sí. Porque son todos igual. Uy, fue polémica. Sí. Hoy te traje... Hoy Rayano te traje, con la xenofobia. Hoy bueno, te traje chicos, un deporte que son cinco. Son ellos, yo no tengo nada que ver. Un deporte que son cinco. ¿Cinco deportes o un deporte solo? Es un deporte olímpico, sí. El cual incluye cinco disciplinas diferentes. Muy bien. Entonces, usted que está ya en su casa, ahí, frente a la computadora, facebookeando, poniéndole me gusta a sus amigos, y no me gustas a sus enemigos, que no hay. Puede hacer lo siguiente: se va a la página principal, egocéntrico.com.ar, y en donde está el televisor, o sea, donde el centro de la pantalla, nosotros vamos a empezar a emitir un video que ilustra las dulces palabras de Damian Morinelli. Pero atento, atento, sáquele el volumen al video. Sí, sí, así nos puede seguir escuchando y mientras tanto ve las imágenes. La, digamos, el sonido de este video ha estado en inglés, así que no intente entenderlo. Bájele el volumen solamente y ve las imágenes mientras. Claro, déjese llevar, en términos. Callar mocoso. Más, sí, el mocoso hoy está bañado. Hoy, porque cuando venga el tema le damos puente chino. Estoy esperando ese momento. Bueno, decía entonces que vamos a mandar ahora ya el video. Usted le baja el volumen y escucha la historia olímpica acá que tiene para contar el amigo Damian Morinelli. Y ve al mismo tiempo todo el cómo es este deporte, que son cinco en realidad. ¿Está? Así que 3, 2, 1. Ya vamos emitiendo el video y yo voy a tener que voy a tener que mutear también, ¿no? Porque si no va a haber lío, ¿eh? Si la tiran al gorda al bombo. Y decía yo, se va a romper el bombo. Todavía no arrancó. Ahí está viniendo y yo ya le saco. It was only just light on Sydney. I want to add the Bien. It was only just light on Sydney's last Olympic morning. Epa, ¿eh? It was only just light on Sydney's last. Accurate. No, qué bien que hablo en inglés. Lo tiene que tirar el pulpo, lo tiene que tirar el pulpo. Y sí, porque si no va a empezar a sonar y a sonar y a sonar y a sonar acá adentro. Es así. Póngalo ahí y ponga el Live Estrella. Mientras nosotros vamos entrando, les voy comentando de qué la va. Sí, de qué la va. Bueno, esto es el pentatlón moderno. Bien. Que no es lo mismo que el pentatlón histórico. El pentatlón es otra cosa, que en realidad era otra cosa que hacían los griegos y los muchachos esos helénicos, que les gustaban mucho las disciplinas deportivas. Helénicos es una conjunción de Helena y Nikos. No sé, puede ser una conjunción de eso o puede ser la gente que vive por allá, cerca de esos mares azules y hermosos, y esas cosas ruinas todas hechas mierda. Ajá. ¿No? Eso, calculo que eso será, y también economías hechas mierda, entre otras cosas. Y fue, bien. Bueno, sí. Ahí está, ya salió el video. Ahora, en este momento está sonando, digamos, y está siendo, se está viendo. ¿Lo pudo mutear? Pero, claro, lo pudimos mutear. Bien. ¿Qué era el pentatlón antes, la anterior? Era una disciplina deportiva en la cual incluía otras cinco disciplinas, que eran estadión, ¿sí? Que era una carrera de 180 metros a pie, lucha sí, la que sería grecorromana hoy por hoy. Ajá. Salto de longitud doble, o sea, salto en largo, por dos, digamos, con doble salto, con doble pique en realidad. Lanzamiento de jabalina y lanzamiento de disco. ¿Cómo nació el pentatlón? ¿Vos sabés cómo nació? No. Yo no, tampoco, pero lo tuve que buscar. Y te digo que en el siglo XIX, un joven oficial de caballería francés recibió la misión de entregar un mensaje. A ver. Los clásicos mensajeros de guerra, esos que van, viste, abajo de las balas. Sí. Sobre el lomo de su caballo atravesó las líneas enemigas en un territorio accidentado y de repente se topó con un soldado que desenvainaba su espada. Bien, claro. Retado a duelo, salió vencedor del mismo, pero su caballo cayó abatido por el disparo de un soldado enemigo. ¡Epa! O sea, se quedó a gamba. Pero eso no vale. Bueno, en la guerra todo vale. Decidido, el oficial continuó con su misión. Sí, el pentatlón es pantalón, es un pantalón para cinco, pregunta. No podría ser. Como el que corren tengo todos yo adentro de un pantalón para cinco personas. La gorra tiene un pantalón donde entramos cinco personas con muchísima comodidad. Es verdad, y tiene florcitas. Bueno, resulta que el chabón le mataron eso, el caballito, y siguió a pie. Sí. Cruzó nadando un río de aguas turbulentas, dicen las crónicas. Ah, efectivamente. Y finalmente entregó el mensaje. Eso es un soldado como la gente. Un mensajero como Dios manda. Un soldado como la gente. Por supuesto. Sí. Bueno, ¿qué pasó? El varón Pierre de Coubertin, que ya lo hemos nombrado varias veces en este programa. ¿Qué perdió el varón? No, no. Un cubrecama. Sí. Pierre de Coubertin fue el inventor justamente de los Juegos Olímpicos. Ah, muy modernos. Bien. ¿Qué? ¿Hay uno? Sí, hay uno y es, ya lo hemos nombrado varias veces en este programa, pero no te voy a hacer. A mí no me quiero, yo no retengo mucho de ahí. No, no importa, por eso yo te traigo siempre el nombre otra vez. ¿Qué hizo este muchacho? Rescató esta historia. Ajá. Y la incorporó como prueba en los Juegos Olímpicos. en el año 1912 en Estocolmo. Ah. ¿Sí? Al suponer... Tengo otro chiste sí, para hacer sí, con ya. eso, pero... Al suponer que esta competencia sería la más completa de todas, uh-huh. y ya que combinaba fuerza con velocidad y con armonía. Muy bien. ¿Sí? Bueno, ¿de qué la va el pentatlón moderno? El pentatlón moderno, porque sí. no es lo mismo que el anterior, que nombramos, sí. tiene cinco disciplinas, que es tiro con pistola, esgrima, sí. natación, sí. salto ecuestre sí. y carrera. Que ¿Pero es qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver qué natación con pistoleado? Es que es una disciplina que lo que hace es demostrar que una persona puede hacer muchísimas cosas bien. Ah, hace no como una nosotros. Disciplina olímpica, viejo. Y sí, en 1912 hacía falta, no había Facebook. Es verdad. No podías poner, mirá, gané una maratón y subías y el otro te ponía me gusta. No se podía. Entonces necesitaba gente que juntarla a todos en un mismo lugar, en este caso en Estocolmo, y decirle, mirá, yo sé hacer esto, esto, esto y esto. Mirá, ah, es como un Mario Eugenio Aramburu. Esa que es súper fuerte. Iron Man. Iron Girl. Me la perdí, gorda. María Belén. María Belén. No, esa es una idiota. Era otra de las trillizas. Dios mío. Bueno, esa es la historia. O sea, la idea es que una persona pueda competir en cinco disciplinas distintas con excelencia. Muy bien, excelsas cinco disciplinas. Exactamente, y la primera es el tiro con pistola, que es lo que vimos apenas arranca el video, se ve que están disparando una pistolita. Ajá. ¿Sí? Los competidores disparan 20 tiros con una sí. pistola de aire comprimido sobre un blanco de 155 milímetros de diámetro a una distancia de 10 metros. Sí. ¿Sí? ¿Y a qué le tiran? Pregunta el oyente. ¿A quién a le tiran? Un blanco de 155 sí, milímetros sí. de diámetro a una distancia de 10 metros. Bien. Ahí vemos a una señora que levanta los brazos. ¿Qué significa eso? Está ganando una medalla. Cinco, está ganando una medalla. La señora está ganando una medalla sí, en el videito. La saludan todos. ¿Esa señora qué hizo? Y hay dos señores en un diván, por ejemplo, que no sé qué es ya. Claro, eso para demostrar que también hay divanes en el pentatlón. Muy bien. La segunda disciplina es la esgrima. Sí. ¿Sí? Que es... los competidores... Es rápido, Pulpo, te juro que me voy rápido. Los competidores Cállese, se enfrentan... Cállese, Pulpo, usted. Mariana. Déjenla de ahí porque ya se está cansando un poquito. Habla mucho, fuma y acaba de venir sí. un partido de fútbol. Y no me puedo cebar el mate, que es lo que más me duele de todo. En la esgrima, que es el segundo, los competidores se enfrentan en un combate con espada, con una duración de un minuto a tocado único. Tocado único es el primero que toca con el florín o con la espada, en este caso. Sí. El cuerpo del contrincante se acaba la contienda. Eso es tocado único. Ajá. Muchas novias usan el tocado único. Vamos a traer, estuve pensando en traer esgrima para que sepan de qué la va el florete. Sí. Y la gorda levanta la mano. Adelante, gorda. ¿Te puedo hacer una pregunta de ahí? Sí, sí. ¿El golf es un deporte olímpico? No. Está propuesto, pero no lo es aún. Ojalá. ¿Por qué? Lo sea. ¿Porque no se suda? Yo creo que... Ah, tuvimos una discusión sí, eso respecto a la semana pasada. El otro programa, sí. Bueno. Si hay que transpirar para que sea deporte. No, es porque en realidad no hay un cierto límite de tiempo para que estén todas las disciplinas en proceso. Uh-huh. El juego olímpico dura poquito menos de un mes y a veces no dan los tiempos, sino aunque el golf serían cuatro rondas, si se juega como se juega cualquier torneo del mundo, son cuatro rondas en cuatro días consecutivos y ahí termina la historia. Claro. El tema es hacer un campo de golf cerca de la Villa Olímpica y toda la movida que eso implica, pero bueno, está propuesto como para que sea un deporte olímpico. Bueno, yo voy adelante. A ponerle me gusta a la propuesta. Me parece muy bien, a mí también me gusta esa propuesta. No, yo para que a vos se te complique después venir a traer todos los deportes y que me digas, no cinco yardas. Cuanto más deportes yardas. Haya, gorda, para mí... Par mil. Hoy aprendí todo eso, ¿ves? Par mil. No, par mil no. El par. Claro, perdí. ¿Qué es un doble bogey, gorda? Cuando... Si doble ese par, bogey. Si ese par es de cuatro, sí. y vos lo haces en... que va bien, ¿eh? Vos haces el quinto, ya es un bogey. Muy bien. ¿Y el doble bogey la gorda será dos? Sabe. Sí, muy bien. La gorda sabe de... No, pero fue genial lo que dijo. Fue excelente. Muy bien, gorda. No lo puedo Volvemos creer. A la esgrima. Sí, volvemos. El blanco válido en los combates de espada es todo el cuerpo, como dijimos recién. Bueno, mira. Eso mantiene... Algo que está saliendo mucho y anda muy bien. Pasó la música. Sí. Se acabó la cortina de 20 minutos y empezó otra cosa. Es violencia arriba, pensé que... Sí. De fondo. Sí. Bueno, y de ahí, bueno, en la esgrima, me gustan las botas de la esgrima. Sí. Pero vos sí. contame. Están buenos también los floretes. No sé qué son los floretes. La espadita. Ah. Sí, que se bueno. doblan. El punto el blanco válido es todo el cuerpo, ¿sí? Y eso mantiene la veracidad histórica del combate. O sea, por eso lo hicieron así, para que sea más... Se sacó los auriculares. Bueno, natación. El que viene es natación. Ajá. Porque este soldado nadó también en aguas turbulentas, según las crónicas. Sí, sí. Bueno, es quizás el más agotador de los tres, ¿sí? Son 200 metros... Agotador. 200 metros estilo libre. Dios. Donde sí. No importa el lugar de llegada, sino el tiempo empleado. Ajá. Se van guardando los tiempos y eso después se suma un puntaje general. Y ahora vas a ver para qué. El cuarto es el salto ecuestre, ¿sí? Es un salto ecuestre con obstáculos, donde los competidores deben recorrer un campo de 12 obstáculos con un caballo previamente sorteado al azar. Sí, ¿sí? Bien. El campo debe tener obligatoriamente un obstáculo doble y uno triple. ¿Sí? Bien. Uno doble y uno triple. Y uno triple. Efectivo. Jamoni. Y el último es la carrera, sí, a campo de traviesas, como te dije antes. Sí. Es un campo lleno de Palermo. Al final de estos cuatro eventos, entonces los deportistas se ordenan por la puntuación conseguida en los cuatro anteriores. Se van sumando las puntuaciones. Ajá. ¿Sí? Y ahí vos salís primero o último de acuerdo a cómo venís juntando los puntos. Correcto, así es. Mirá, para iniciar bien la carrera, el deportista con el mayor puntaje parte primero y los siguientes parten con un segundo de diferencia por cada cuatro puntos de más. Ajá. Sí, o sea, si yo te llevo 8 puntos a vos que venís segundo, vos salís 2 segundos después que yo. Muy bien. Como ¿sí? las comprendo. Carreras de autos. No, tiré cualquiera. No. Venía bien, boludo. De rally puede ser, gorda. Ah, bueno, había algo de... Este sistema de salida se llama salida escalonada. ¿Y quién gana la prueba? ¿Quién gana el pentatlón? El que logra cruzar en primer lugar la meta después del campo a través. Saco. Bien. O sea, que gana el que gana la carrera a pie, sí, porque ya supuestamente lo que hace es... escalonar a los competidores de acuerdo a su rendimiento en las cuatro pruebas anteriores. Sí. Por ende, lo que se hace con ese sistema es que sea justo. O sea, el que mejor le fue en los cuatro anteriores tiene ventaja. Bien. Por ende, tiene más posibilidades de ganar la prueba. Sí. Y el que gana, el pentatlón, es el que gana la última carrera, el que gana la carrera a pie. ¿Correcto? O sea, yo puedo salir último en la carrera, último porque le vine pifiando a todo el resto. Sí. Y corro y gano. Claro, si es tu fuerte, a lo sumo podrás escalonarte mejor, digamos, ganar más posiciones durante la carrera y puedes salir ya a aspirar una medalla de bronce, por ejemplo. Interesante, aspirar una medalla de bronce. Bien, a mí igual me resulta un poco duro, porque se te atorra la garganta y vas a tener un problema. No. Pero bien. Ahí la posta es venderlo cuando llegas. ¿Vender qué? La medalla. Ah, o sea que no aspiras a la medalla. No aspiras a la medalla. No aspirarías. Aspiras a hacer plata con ella. Momento olímpico, un momento en el que recorremos la historia de los Juegos Olímpicos, los deportes más significativos de... Claro, pero ¿para qué traje esto? Para que vos cuando estés dentro de 60 y pico días, no sé cuánto falta, estés mirando la tele, uy, digan pentatlón, ahí abajo. Sí. Decís, uy, están con el caballito, falta la carrera, campo traviesa y ya termina la prueba. Y listo, vos decís, esperá, gorda, en 5 minutos terminan de correr. Ah, yo pensé que me llamabas. Y vos podés decir, este está escalonando. Claro. Seguro que su fuerte es el último. Claro. Va a correr como loco. Claro, este tiene un torpedo en el... No es bueno en tiro, pero corre al tiro. Ahí está, por ejemplo. Muy bien. Efectivamente. Muy bien. Señoras y señores, vamos a ordenar este programa Tras Bambalina. Así que ustedes van a poder disfrutar de un tema, en este caso de James Ross, o Jaime Ross, como lo conocen en Uruguay. Y un tema se llama Aquelio, y es un muy lindo tema. Y mientras tanto, entonces va la malteada al pulpo. Sí, y pulpo, ven un cachito. Y la continuidad de este programa. ¿Está bien, pulpo? Bueno, vení, pulpo, tenés. La noche fría se ha perdido aquello, se extravió su alma en el vendaval. Tanta hermosura que alegró las tardes, que encendió las luces de nuestra ciudad. En la noche oscura se ha perdido aquello, en los diarios viejos se apagó su voz. La ropa tendida sobre los alambres saluda al ausente, prolonga el adiós. Dicen que se fue, dicen que está acá. Dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se fue, dicen que está acá.

La memoria de Nico deportivo, se fue. Algo que se fue, la memoria mía. Hemos pasado por un momento deportivo. Va a venir al fin de este programa el concurso, ¿Y el ganador es? No, todavía. Ah, bueno, que tenía muchos sobres. Vamos a hacer el concurso al final y la gente lo va a tener que ganar y va a tener que participar, como la semana pasada, en donde los 713 versus Romero, el Beto compitieron y los 713 ganó. Y por mantener su identidad en el anonimato, terminó entregando ese par de entradas. Qué susto, a Nogestenia y a Nico Bigatti. Molina, pero Bigatti, para mantenerlo así en el incógnito. Y se fueron a ver dónde están los... ¿Cuánto cuestan los cristales? ¿Dónde están los cristales? ¿Cuánto cuestan los cristales? Y dijo que hoy nos iba a decir si le gustó o no le gustó, pero ya nos dijo que sí. Sí, dijo ya que le había gustado, así que usted se queda hasta el final de este programa, participa por dos entradas a otra obra de teatro. Y vamos a ver cuál es la obra. Vamos a ver cuál es la obra. No, ya tengo acá. Hay un montón. Vamos a ver ahora cómo... La gorda nos va a decir cuál es la obra. Vamos a ir a ver. Sí. Los que ganen. Atentos, no. El premio que va a venir al final del programa, No tengo el redoblante a mano, chico. La obra se llama Mi vida con Perón. Digo, para seguir con el tema histórico. Mi histórico vida con político. Perón. Mirá. Ajá, ajá. Sí. ¿Y quién lo cuenta? Porque Perón ya, ¿viste? Perón. ¿Cómo es esto? Es pichol. No sabemos quién lo cuenta. Hay que ir a verla. Hay que ir a verla, la gorda. Bien, solo bien. Me parece que la gorda solamente sabe el título. Sí. Bueno, pero vamos a ver de qué se trata. No, soy como si vamos se a contar algo. Quiero mantener el corto. Incógnito. Pero vamos a ver Mi vida con Perón el sábado a las 9 de la noche, así que si quiere hacerse el galán. Sí, acá oyente 13 en el chat ya está considerándose ganador de antemano. Eso es lo peor que uno puede hacer, porque primero tiene que ganar la participación, porque participan solamente dos de los oyentes, y después tiene que ganar el concurso en sí, per se, que hoy es temático Cumbias Argentinas de los 90. Upa. Una de las temáticas más controvertidas. Sí, porque además uno la cumbia a veces tenemos cumbia, tenemos vallenatos, tenemos un montón de cosas que están cerca de la cumbia que no son cumbia, cuarteto, por ejemplo, pero va a tener que estar concentrado, es cumbia de los 90, grandes éxitos, enormes. Tenemos enormes éxitos en el listado de hoy. Yo estoy en el horno porque si no entran los guachiturros se reduce mi género capacitante. No, claro, no. Bueno, por ejemplo, los guachiturros no sé si es cumbia, Yo ahí tendría yo lo llamaría basura, un tip. Pero ahí, de todas formas, hay uno que va a entrar y a la cárcel. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Es DJ Memo. Pobre muchacho, sí. DJ Memo. Muchas cosas, muchas controversias durante la semana respecto de DJ Memo. Y mucha gente diciendo, ay, pero si ya se saca fotos en semibolas. como si eso habilitara cualquier tipo de acción sobre el cuerpo de la señorita. Tenemos digamos muchas habilitaciones, si eso fue una habilitación, ¿no? sí, claro. Comprar una revista en el kiosco, estamos todos habilitados para hacer desastre. Podemos ir a la casa de cualquier chica que haya mostrado el busto en alguna. Claro, listo. Imagínate las conejitas de Playboy. Bancátela, tiene una fila de 600.000 personas. Pero ella se la banca, no tenés alguna duda. Se prende fuego todo, gorda. Bueno, al pan pan y al vino toro. Pero lo importante es que hace como 10 minutos pasó la cortina de la gorda y es porque comienza mi sección. Autopalmetas. Vamos, gorda. Está bien. Que continúen arriba esas palmetas porque volvieron. No. Datos al pedo, abajo sube gatos. La emoción llega. Datos al pedo. La gente quiere. Datos al pedo. La gente quiere. Datos al pedo. ¡Dale! Es que llega tarde y lo íbamos a practicar. No lo puedo creer. Solo. Señoras y señores, lo que usted estaba esperando, los datos al pedo de la gorda. ¿Qué tal, gorda? Vamos. Bien, ¿cómo les va? El 19 de abril de 1912 murieron entre 1490 y 1600 personas en el Titanic. Sí, eso podría pero llegar a ser. Pero este es el dato al pedo. Ahí viene. Bien, porque eso no servía para nada. Pero no, ya lo sabemos, además, nos lo dice History Channel cada 5 minutos por tanda. ¿Hay más al pedo? ¿Mujeres? Solo 100. ¿En serio? Porque mujeres y niños primero, salvaron. Claro, mujeres y niños primero. Y esas 100 mujeres que murieron, sí. ¿De qué, digamos, en qué categoría estaban viajando dentro de...? Qué susto. Ese no sería un dato al pedo, tan al pedo. No. ¿Eh? Eso me daría la idea. Abajo, bueno, ¿no? Kent Winslet, sí, que se salvó, no, era de clase alta. Por sí. Los flotadores. Así que 100 que no eran Kent Winslet. Bien. Y la señora esa que aparece al principio en la película. Es Kate Winslet de vieja. Ah, tenés razón. Que no la viste hasta el final. Se pregunta por qué primero los datos al pedo y después la película. Porque después no viene una película, después viene una entrevista. Entonces, claro. Hacer los datos al pedo después de la entrevista es como cargar a la entrevista. Claro, sí, sí. ¿No? Le quita seriedad. No sé si eso es así, no pero sé. No importa. No, no tengo fundamento, se me recantó el ojete. Muy en 1879... Uy. Sí, 1879. Sí. Fue introducido. No, recuerdo una frase de Nicolás del viernes que me la voy a guardar. Dale. Para mis adentros. Cuac. En 1879 sí. Fue introducida en Estados Unidos. Epa. Una sustancia. Sustancia. Ajá. Ajá. Vos querés morir en este instante. Para tratar la adicción a la morfina. ¿Saben cuál era? ¿Cuál era? La cocaína. Nah. No, son más boludo de los cosa... patos. Remedia, claro. La otra. Pero bueno, ya lo saben. Claro, o sea que para cuando te vean entrándole a la línea, les dices, ah, pero vos sabés cómo me pegaba la morfina. Ahora esto es mucho. Vos no me viste antes. En 1878 era un desastre. ¿Por qué la morfina? Chicos, por los heridos de guerra. Pedo, mucho herido de guerra. Claro. 1879, ¿qué guerra? Sí, un montón le puedo nombrar. A ver. Pero no tengo ganas. el herido de guerra la se le metía la morfina. Para todo se usaba la morfina. Para todo, todo, todo, todo. Ah, bueno, perfecto. Y el que se va de mambo, bien. Corta con cocaína. Te bajás un toque con coca. Me preocupa. ¿Y para sabés qué se inventó? Corta con cocaína. ¿Sabés qué se inventó para combatir la cocaína? ¿Qué? El whisky. ¿En serio? ¿Vos cortás pensé cortando? Que los DJs. El whisky. Este, buen dato al pedo, gorda, ¿eh? Gracias, interesante, gracias. Lo dejé pensando. ¿El siguiente? Me gusta este tipo de date. Te tiro histórico. Años que nunca vas a recordar y no, que tampoco llegás a ponerte en esa instancia del año como para graficarla, pero bueno, quedan bien y parece que sepo. En 1938 la revista Times puso como hombre del año... ¿A mí? ¿Quién? Anoten esto. Adolf Hitler. No, Men of the Year. Men of the Year. De Men of the Year. Estaba en pleno apogeo. 100 años después, casi, te digo, un poco menos, te lo ponen a Messi. Es un horror. ¿A quién? Uy, pobre Messi. ¿A quién? ¿Con quién competía? Hubiese sido interesante. En el 38. ¿Sabes, no? ¿Con quién competía? Contra con Mariscal Einstein. Tito y... Con Chaplin. Y Chaplin. Se ha muerto Chaplin, no. Todavía no. No, todavía no hizo la película Gran Dictador. No, vivo, ¿no? Con Chaplin, capaz. Pero lo importante es que hay más venados muertos por automovilistas que por cazadores de venados. ¡Epa! Mirá vos. Es un redato. Eso por dejar al venado suelto. O por tener muchos venados tuertos. Que no ven la ruta y... Yo les estoy diciendo muy rápido y no llegan a notar la gente. No, la gente no sé. No sé porque alguno de estos datos al pedo va a ser la pregunta para participar en el concurso del fin de programa. Después yo se los posteo. Sí. La gorda postea y usted puede decir... me gusta. Me gusta. Pues, o lo puede retuitear, ¿sí? Claro. Igual les digo una cosa. Usted no va a tener 904. No te había pasado a vos, no, sí, ya me lo habían hecho. Sí, siempre. Ah, si no lo escuché. No lo escuché. Usted no va a tener problemas con la picazón de mosquitos. ¿Por qué? Porque las mosquitos. A mí me gusta. Son como dos susanos tercermundistas. Los mosquitos. Los mosquitos prefieren a los niños que a los adultos, y a los rubios que a los morochos. Usted zafa. Vos zafás. Por viejo y usted, viejo, táchame claro. La doble. La doble. Muy bien, interesantísimo. No, muy bueno. Con razón, así que ya estoy saben. Si quieren ir al parque, feliz. No lleven off. Lleven señores grandes negros. Claro. Muy o bien. niños, para que los piquen a los niños y a mí no. No, porque los niños se quejan. Un niño en un parque razón. Es una patada de los ovarios. Es peor que una picadura de mosquito. Igual el que inventó la mordaza, es un grosso. Se puede amordazar a niños. No sé dónde dicen que no. Se puede amordazar a los niños. Es yo verdad. No he visto a nadie sí, que no se puede. Que vaya preso por acaba amordaza. De terminar Boca y Vélez. Y según lo poco que puedo ver en los numeritos, salió 0-0. 0-0. Sí. Entonces, en la televisión pública abierta de la radio, de la sala de teletipos, vemos que Boca está 0 contra Vélez, 0, un clásico peleando por la punta, ¿no? Sí, estaban los dos ahí, pero ahora el único puntero del campeonato va a ser sí. Newell's Old Boys del Rosario. Bien, último dato al pedo, entonces así rápidamente, y vamos... Pará, el último campeón y el anteúltimo campeón. No, te morí si le pegué. Sí, gorda, le pegaste. Increíble. Me da miedo. Yo me quiero morir. Tío, mira, un escalofrío recorrió mi espalda. El Papa Inocente III, qué loco, ¿no? El Papa Inocente. Inocente. Cuando era cura, a ver, no. A la sotana se le cae un pibe. Vamos a tener problemas. El Papa Inocente III, que nació en 1100. Perdón. ¿Cuánto? ¿Cuánto? En 1100. ¿Ya? Permitió la disolución del matrimonio. ¡Un Papa Progre! Papa Progre. Disolución del matrimonio si los órganos sexuales de las parejas sí. no eran compatibles de acuerdo al tamaño de las mismas. Haciendo no. difícil o peligroso el tener relaciones y sexuales. Y esto nos trae directamente al Kama Sutra. Esto nos trae... De repente entró Hacho y me asusté. Esto nos lleva directamente a algo que nos va a contar directamente Hacho. Al Kama Sutra, porque el Kama Sutra tiene una categoría de tamaños genitales. ¿Ah, sí? No sí, compatibles o no compatibles. Me estás esto jodiendo. Yo lo sé. Mirá qué bien. Te lo contó un amigo. Me lo contó un amigo, claro, efectivamente. Claro. Day. No. Nunca leí el Kama Sutra. No soy tan flexible. Dice que hay, por ejemplo, categorías que le ponen nombres de animales. Yo creo que hablamos en alguna temporada de este programa de eso. Pero hay categorías de animales, por ejemplo, la ballena con el elefante. No, bueno, pero son del compatibles. Mismo, de la misma especie. Ah. La ballena, okay. O sea, la mujer es ballena, el hombre es elefante. El hombre tiene elefante, burro, venado y conejo. Ponele, ¿no? Más o menos así me acuerdo yo. Y la mujer tiene muy metafórico. Ballena. ¿Ballena de qué? Vaca. Ballena, vaca, el humor. Café falla. Un desastre. Ballena, vaca, qué más. Pará, te faltan dos. Ay, ay, ay. Jodido contarle a la familia el motivo de la separación. Dice Romero. Claro. Claro. Nos separamos, mamá. Pero ¿por qué? No importa. ¿Por qué, nena? Y qué sé yo. No, ¿qué vas a decir? Bueno, me sobra. Imagínese, tremendo. Baila, padre, me baila. Bueno, esa es una posibilidad. Entonces decía que hay unas combinaciones. Ballena, por ejemplo, con burro, hasta ahí va. Pero bien. Ballena con conejo, no había chance. Claro. El conejo, imagínate. Los ojitos de conejo. Parará fue. Lo mismo, por ejemplo, un elefante con una liebre, que es el homónimo del conejo para la mujer, digamos. La liebre con el elefante iba a ser imposible. Imagínense los ojitos de la liebre también, ¿no? Pobrecito. Bueno, decíamos esto. Así que quizás este papa se nutrió del Kama Sutra para generar esta ley. La pregunta es, ¿qué hace el papa leyendo el Kama Sutra? Esa sería la pregunta. No, el papa se lo contó un amigo. También, sí. Entre eso. Tanto libro prohibido, tanto libro quemado, todas esas instancias de la vida, dijo. El papa se guardó un par de libritos acá. Igual. Exactamente. Este me lo quedo. Este muy bien. Dijo, después veo qué hago con él. Y ese fue el último. Era el más sacado de la biblioteca de Alejandría, te digo, en esa época. Era el más sacado era ese. Tenía un montón de firmas en la libretita de atrás. Todo lo DNI. ¿Viste? Ahí, ¿eh? Firmadito. Bueno, señoras y señores, 9:09, vamos a separar este momento y vamos a entrar en un momento más serio de la columna de la gorda, que es la entrevista con una de las actrices de la obra que vamos a hablar hoy. Ya todo esto, luego de estos mensajes. Ya no sabes qué hacer con tu cuerpo. Te das cuenta que es una mierda, que se te cae la carne, se te hacen arrugas, haces ejercicio media hora y no hay cambios. Te operas, pero seguís desconforme. Ya no más. Uno para todos. El maniquí estándar para estar buena. ¿De qué se trata? Un maniquí que fue diseñado para que le guste a todo el mundo. Un estándar de belleza único. Así no tenés que preocuparte hasta dónde te tenés que operar o hacer ejercicio. Simplemente llevas el maniquí al gimnasio, quirófano o esteticista y le decís: déjame así. Pero si estás igual. Uno para todos. El maniquí que revolucionó tu manera de ser alguien único. plegable y de fácil transporte, uno para todos le viene bien a cualquiera. Nada más tenés que imitarlo y listo. No más preocupaciones. Ya sos igual a todo el mundo. Nadie te va a rechazar o gritar gorda fea por la calle. Me he estado subiendo y bajando de peso. La piel me colgaba y no me gustaba la ropa como me quedaba. Pero desde que uso... Uno para todos. Todos los gorditos desaparecieron. Ahora mi abdomen luce plano, firme y uso la ropa que me gusta. Una solución definitiva para tus problemas de inclusión social. Uno para todos y todos felices. Abrimos de vuelta los micrófonos, gracias no, Pulpo. Entonces, que ya está. Recanchero. Ya está recanchero. Ya volvió a ponerse la camiseta de la parte técnica de este programa. ¿Quiere que lo dejemos de bardear? Miren, señoras y señores. Sí, ya lo dejamos de bardear. Bueno, dale. Listo, ya. No tengo mic como en la temporada anterior. La otra, anterior. ¿Te acuerdas cuando no tenía mic y no podía decir estas cosas? Bueno, ahora se lo estoy agarrando así directamente. No te preocupes, ahora vamos a darte... Lo bien que hicimos, no sé quién te lo sacó, corresponde. Pero lo bien que hicimos. Mira. Bueno, decíamos, señoras y señores, que esta venía la parte que era un poquito más seria, ¿eh? De la columna de la gorda, y es que tenemos una entrevista en puerta con una de las actrices... Barra bailarina, sí, de la obra Que las parió de las patas. Exactamente, es una obra que fuimos a ver el viernes pasado... al Centro Cultural Conex, perdón, a la Ciudad Cultural se llama al Conex. Es verdad. Es una obra de Ana González Eligra, directora y que forma parte del grupo Turuleca Danza, y con quien vamos a hablar en un ratito nada más es Diana Vignoles. Ella es una de las bailarinas barra actrices que compone una de las cuatro que están en escena, que nos va a ir contar un poquitito, ahora cuando la tengamos al aire, de qué se trata esta obra, que yo la fui a ver, es muy interesante. Es obviamente con un trabajo que se nota que hubo mucho trabajo previo, mucho trabajo de improvisación, y algo que es bastante difícil, porque la danza teatro, como es esta obra, no logra hacer ninguna de las dos, con lo cual uno tiene que ir ajustando el ojo a ver una tercera... a un tercer forma resultado, de, digamos. Claro, porque te dicen danza, teatro. Y vos decís, bueno, voy a ver una comedia musical. No, no es una comedia musical. No, porque es canto, teatro. No, y, danza. Y además porque es paso un texto o llevo a cabo una escena, corto, empieza la canción, la bailo, termino, continúo. O una ópera que uno mientras que va diciendo la letra va cantándola. En este caso, no. Hay muchas variantes de danza, teatro. Esta es una de ellas que nos va a contar exactamente cómo es para que yo no esté acá por la vida. Vamos llamando el sonido característico de la llamada. Pulpo, le voy a pedir que en cuanto atienda me quite la cortina. Así esta chica nos puede contar de qué se trata. Está sonando ya. A ver si puedo bajar un poquito. Me parece que esto está a full. Hola. Hola Diana, ¿cómo estás? Buenas noches, estamos en el aire, yo siempre al primero aviso, antes que efectivamente. Nada. Efectivamente. Hola, buenas noches. ¿Cómo buenas estás? Noches. Rocío es mi nombre, te saludo. Bien, muy bien. Estoy acá con Nicolás. Ajá, hola. Buenas, ¿qué tal? Que le estaba contando un poquitito, Diana, antes de presentarte, sí. Que el viernes pasado habíamos ido a ver Que las parió de las patas ahí en Ciudad Cultural Conex, y por lo menos les iba introduciendo la idea que era una danza teatro, que no es lo que uno comúnmente conoce, y además tratábamos de diferenciarlo con la comedia musical, que es la primera asociación que uno hace si no está muy acostumbrado. ¿Me equivoco? Sí, me parece que en los últimos años en el ambiente de la danza en Buenos Aires pasó esto, ¿no? De que se empezaron a fusionar lenguajes y a través de la expresión corporal, que dos de las que formamos parte del elenco somos de esa corriente, como que empezamos a incentivar y a generar esa mezcla desde la danza y el teatro, desde las artes audiovisuales, y como empezar a mezclar cosas, y bueno, resultó esto, ¿no? Este es el primer trabajo que ustedes presentan en un teatro convencional, digamos, por lo menos como encuentro. Sí, como grupo Turuleca Danza es el primer espectáculo que estamos haciendo. Bueno, yo quería que nos cuentes antes que nada, antes de pasar a la obra en sí, qué era el grupo Turuleca Danza y sobre todo lo que son las jams de movimientos del oeste, que me pareció como súper interesante. No sé si también formas parte como parte de Turuleca. Sí, claro que sí. Bueno, en realidad nos empezamos a juntar bailarinas de zona oeste de Gran Buenos Aires como para empezar a nuclear espacios donde la gente pudiera improvisar en danza. Y bueno, también se fue incluyendo un montón de músicos, amigos, y todos los meses lo hacemos en diferentes lugares, los jams en movimiento siempre es un lugar diferente por la idea esta de ser itinerantes y que siempre sea un público diferente que venga, más allá de que siempre ahora, hace 2 años y medio que estamos, imagínate que tenemos seguidores, fans, claro, en internet y demás, pero y que nos piden, tipo, con síndrome de abstinencia, ¡ay, queremos un jam en verano! Entonces, está bueno. Queríamos generar esto. Y bueno, a partir de ese juntar de amigas, de conocidas, de colegas, nos empezamos a juntar también para improvisar como grupo. Y bueno, salió la idea de una obra y Ana que nos dirigía. Entonces, bueno, de ahí, con un largo proceso creativo de 2 años más o menos, concluimos en esta obra que es que las paré de las patas. Sí, exactamente. Yo hablé antes, en la semana hablé con Ana González Eligra, que les contaba es la directora de esta obra, y le decía exactamente eso, que se notaba mucho el proceso creativo previo, o sea, que se veía que había muchas de las cosas que estaban ahí pautadas, que eran como un trabajo, no sé si uno, por haber estado o estar relacionado desde algún punto de la danza, como es mi caso, le encuentra esos pequeños guiños que significan, no sé, esta parte es de una de las bailarinas, esto la aportó la otra, ¿no? Y me contaba que había un poco, que hubo un poco de todo esto. Claro, Ana en realidad propuso el concepto, ¿no? Bueno, vamos a trabajar a partir de la femineidad, estamos todos de acuerdo, sí, claro, hablar de la mujer, de todos esos momentos, estadios, y a partir de eso ella traía propuestas de consignas de improvisación, y bueno, surgían cosas que las tomábamos o las dejábamos y empezábamos a construir desde ahí. Estuvo muy interesante. De hecho, una de las chicas que es parte del elenco está estudiando antropología y está muy metida con la antropología del cuerpo, con el tema del género. Entonces, bueno, aportábamos desde la teoría, desde la práctica, desde el hacer y estando con la gente. Todas venimos de ámbitos muy sociales y culturales, viajamos mucho y eso nos interesa, ¿viste? Empezamos a mezclar un montón de cosas. La chica que nos hace la música, Aldana Bello, de toda la obra, es charanguista profesional y viajó por toda Latinoamérica y fue aportando un montón también desde género musical y mujer, sobre todo, ¿no? Claro, el puntapié de que la parió de las danzas es, uno lo puede ver a simple vista en los primeros 2 minutos, es la femineidad, con los objetos en escena, ¿no? Es claramente sí, ese fue el puntapié y de ahí disparó a todo lo que sucede y se va dando en la obra, que es muy dinámica a mi entender, ¿no? Sí, vos sí, que la viste. Sí, totalmente, yo porque quería que lo cuentes vos, pero la verdad es que pasa por un montón de situaciones y de estadios que son muy interesantes y que se nota que han sido trabajados por, no sé, a mí me daba la sensación que fueron trabajados como por separado y después diferentes elementos, como, bueno, contamos un poco, como los zapatos o como la cartera, lo fue como unificando, ¿no? Sí, claro, bueno, de hecho sí, eran escenas. Ana también viene del cine, y bueno, eso se ve, se refleja. Sí. Ella estudió diseño, imagen y sonido. Se refleja en los momentos de tensión y cómo se van armando los cuadros. Fuimos pensando en escenas y después las transiciones, claro, fueron armadas más a posteriori, y toda la lógica y los momentos de la obra fueron craneadas por Ana. Sí, sí. Más sí, allá de que nosotras aportábamos, ¿no? Pero obviamente la idea final fue de ella. Diana, una pregunta. ¿Qué tal? Buenas noches, Nicolás. Sí, buenas noches. Yo te quería preguntar cómo fue que nace esta temática, digamos, muy ligada a lo femenino. ¿Por qué esa cuestión? Porque, primero, principal, porque en realidad todas venimos de ambientes de trabajo social, de compromiso. Uh-huh. Y estábamos viendo en muchos ámbitos donde estábamos trabajando. Yo además soy cantante, venía de una banda súper femenina, éramos 7 integrantes, Mamita Santa, éramos todas mujeres. Yo venía también así como pensándolo y bueno, no queríamos dejar pasar esa ímpetu grupal que se había dado. Ajá. Estuvimos también en el Encuentro Nacional de Mujeres como grupo, llevamos el JAM, nos movilizó el doble todavía, 25.000 personas en la ciudad de Paraná, fue increíble. Entonces, mira, claro, gente, fueron dando muchos factores que derivaron en esto. ¿Y cómo fue recibida la obra? Digamos, el hilo, este hilo, digamos, femenino, dentro, o el componente marcado de la mujer en sus diferentes etapas, ¿cómo fue recibido por la gente que está, o por las mujeres que están conectadas, incluso con este, en algún punto, surgir o el surgimiento de una nueva posición de la mujer dentro de la sociedad que ahora, yo creo que hace un tiempo se viene discutiendo un poquito más, pero o se viene poniendo más en el paño de las discusiones mediáticas en algún punto, y de la charla, de revisar el lugar? ¿Cómo? La respuesta fue muy positiva. Eso. Tuvimos diferentes puestas, ¿no?, en común y demás, pero en general fue muy positiva. Se sentían reflejadas y en empatía sobre situaciones vividas en la obra. Entonces, además desde un lugar muy genuino, ¿viste? De esa cosa muy original de la mujer, muy cotidiano en un punto, y que nos hace parte de un todo, ¿no?, de un uno. Y entonces, por eso dijimos, bueno, está bueno que haya sido recibido de esta manera, porque, claro, más allá de lo masculino, lo femenino, dentro de lo femenino también hay masculino, y eso está marcado en la obra, considerado también. ¿Crees que la cuestión está...? Por eso decimos que es muy femenina y no feminista. Claro. Sí, no. Que es otra cosa, ¿no? Pero vos crees que quizás al ser danza, que está muy emparentado o muy asociado a la mujer, digamos, en términos generales yo creo que la danza siempre se la asocia más a la mujer. Con esto que decís, porque si vas a ver obras hoy en Capital de danza, sí, los hombres han copado la escena increíblemente. Hay mucho más, bailando folclore o tango. No, más allá de eso, la danza contemporánea, la danza teatro, están siendo parte mucho de la escena dancística hoy. O sea, que eso está cambiando para vos también. Vos, o sea, sí, lo ves desde el rubro, digamos, te parece que está cambiando eso también, que no es un lenguaje femenino el cuestión del movimiento del cuerpo, sino que se está metiendo para nada. Okay. Bueno, por ejemplo, uno de los referentes que yo tengo más grandes es Pablo Rottenberg, un coreógrafo. Sí, claro. Él es un eje en mi pensamiento, así como idea, y todas sus obras hay muchos hombres en escena, él mismo baila y maneja un lenguaje muy interesante desde el punto de vista a mí me interesa. Es bueno saberlo. Bueno, Diana, quiero que los invites a la gente que está escuchando ahora a ir a ver Que la parió de las patas, que nos cuentes dónde están, y a las jams también, porque si bien nosotros, por lo menos la radio es de Zona Norte, bien nos acercaríamos ante semejante propuesta. Totalmente. Jam. Bueno, para los jams de movimiento está bueno que entren al Facebook, se pueden hacer amigos de Facebook, es Jam, como JAM, sí. Movimiento Oeste. Ahí publicamos todos los meses a través de flyers y haciendo convocatorias grandes. Uh-huh. Los lugares donde vamos a estar, que siempre es diferente. Y cualquiera puede participar, ¿no? Siempre, o sea, desde, ponele, desde Padua, Merlo hasta Liniers. Claro, toda la franja. Y después, el que las parió de las patas está todos los viernes, todo mayo y junio a las 21 horas, en Ciudad Cultural Conex, que queda en la calle Sarmiento, no me acuerdo bien la altura. 31-31, te soplo. 31-31, es verdad. Tenemos 12 amigos en común con las chicas de la JAM, de Movimiento Este. Sí. Me parece muy bien. Mucha gente del Oeste, Marcelo Bonchulo, Pedro Torres. Deben sí. Tener bueno, Jules es un gran amigo mío. Mirá vos. Bah, no es músico sí. Y gran amigo mío. Ha tocado conmigo un tiempo. También. Claro, porque acá mirá. Nicolás es percusionista. Bueno, mi papá es contrabajista de jazz. Ajá. Y Marcelo Jules, bueno, formó parte también en su formación. Toca con él. Mirá cómo es. El Facebook, ¿viste? Es así, como la vida misma. Es la vida misma, sí. Bueno, Diana, te agradezco muchísimo esta comunicación, que nos hayas contado sobre este trabajo tan lindo que hacen de Que la parió de las patas. Esperamos que, muchas gracias a ustedes. Que prontamente te tengamos bueno. Con alguna otra nueva propuesta y invitarlos a todos de nuevo ahí a la Ciudad Cultural Conex, que además está divina y llena de propuestas cada una hora y una obra todos los días. Y está sí. Buenísimo para ir a ver. Así que los viernes a las 21 horas. Te agradecemos un montón. Saludos a Ana, que sé que gracias. Está afónica, que iba a salir con nosotros. Y bueno, que sigan los sí. Éxitos. Nos vemos en breve, seguramente. Gracias, gracias a ustedes por habernos convocado. Por bueno. Favor. Un beso así. Entonces era ahí el sonido característico del cierre de transmisión. Diana Vignoles, entonces una de las bailarinas de Que la parió de las patas, danza teatro, que hasta ahora no hemos ido a ver, nunca le hemos presentado. Por ahí la semana que viene, sí, el videíto que me prometieron, que es un pedacito de la obra como para traer algo audiovisual que muy la bien. Gorda siempre trae. Muy bien, mientras la Gorda entonces busca información del... ¿About qué? De las, ya de la sé, obra ya que tengo. Vamos a sortear. No, ya la a, tengo. Se va a ganar el que gane el concurso al final de este programa. Acá nos sorteamos, acá premiamos el saber. Sí, premiamos el saber. Sanganoto. Como tiempo de siembra, pero sin Pancho Ibáñez. Bueno, eso de Pancho Ibáñez estaría por verse. La verdad láctea, entonces, acá, en este programa, que continúa con el post-puber Pulpo y su momento musical. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, lo nuevo de la música de la mano del Pulpo luego de estos mensajes. No, si últimamente estoy medio deprimido, ¿viste? No puedo dormir. Me aburro fácil. ¿Pero qué pasó? O sea, ¿qué anda pasando? No sé, yo hasta la fiesta estuve todo bien, ¿viste? No sé qué pasó, pero vino Navidad y yo no sabía qué hacer. Ya no sabía que eras de los que se deprimían con las fiestas. A mí me gustan, ¿no? Te digo. No, pero a mí me encanta la fiesta, yo la paso re bien. Como Vitel Toné, como los turrones, los manises. ¿Y entonces qué pasa? ¿Qué te falta en la vida? Pero te digo que no sé qué me pasa, qué me falta. No sé, como que vivo siempre enclaustrado en mi casa mirando la tele. Ah, los problemas de la vida rutinaria, la vida aburrida. Eso es lo que me pasa, estoy aburrido, es una cagada, ¿viste? Y decime, ¿qué haces los domingos a las 8? Egocéntrico. Todos los domingos, 20 horas. Esto del efecto, está buenísimo. Hola, ¿qué tal? Entramos en un clima, ¿no? Qué momento. Un clima. Mate nuevo. Bueno, música nueva. Esta sección. Efectivamente. Se ha dado a llamar Música Nueva por el Pulpo. Sí, por ejemplo. Mañana se va a llamar de otra manera. He traído. Hablábamos la vez pasada. Me voy a sacar los auriculares porque no entiendo nada. Hablábamos la vez pasada de un dúo muy interesante, música brasileña, música argentina, que sucedía así como un matrimonio musical entre Tatiana Parra y Andrés Beusaert. Bueno, a mano de Andrés Beusaert y de, además, espere que me fijo los nombres, de Juan Quintero y de Mariano Cantero. Ajá. Viene Akaseka Trio, un grupo muy conocido, que ya lo hemos nombrado un par de veces y creo que hemos escuchado algo. Se está haciendo muy conocido, la están pegando. Esa. Los pibes. Ya tienen un hit tipo. Y entre los que los conocen, como cuidado, que cuidado con la bombachita. Bueno, no, así no, pero vamos a pasar uno de los temas que más la pegan. Ajá. Cuando lo tocan en vivo, todos dicen Qué bien. Que eso pasa. Sí, pasa. Aunque también es un grupo de un trío de música folclórica latinoamericana popular. Ajá, muy bien. Que al principio estuvo más orientado. Igual obviamente genera esos gritos en tonos agudos. Igual los generan, sí, porque son jóvenes y las mujeres les gustan los hombres jóvenes que tocan la guitarra, la percusión y el piano. Como vos. Como yo, por ejemplo. O como usted. ¡Ja! ¡Ja! ¡Ojo, eh! ¡Ojota! Con esta caripla, ¿eh? Bueno, que bueno, en un principio Acaseca empezó haciendo un poco música más argentina, fusión así, con un poco de como música de proyección folclórica, con un poco de desarrollo más hacia académico y ese tipo de cosas, porque los tres vienen de composición y dirección coral y orquestal de la Facultad de Bellas Artes de La Plata. 9:30. Perdón. ¿Otra vez? Vienen los tres de la Universidad de La Plata, uh-huh, y tienen una formación académica importante, pero su raíz folclórica está, digamos, bastante ahí a flor de piel. Acá seca no es otra cosa que caca seca, ¿no? Caca seca en quechua, sí. Ajá. ¿Ah, sí? Sí, significa eso. Porque hay muchos joden, viste, y dicen, ah, se llama caca seca, jaja. Sí, se llama sí, caca claro, seca. Claro, bobo. Bobito. Nabo. Bueno, la cuestión es que este trío empezó haciendo música folclórica argentina y de repente como que se fue desparramando un poquito. De repente escuchamos alguna cosa más tirando para lo brasilero, tirando para lo venezolano a veces. Mucho folclore rioplatense en general. Ajá. Bueno, entonces decíamos que lo conforman Juan Quintero, que es el guitarrista y cantante. Los tres cantan, tienen arreglos vocales muy copados también. Andrés Beusert, que fue el que escuchamos la vez pasada. Sí. Y Mariano Cantero, que es el percusionista. Bueno, los tres son así muy, muy eclécticos y aparte muy virtuosos en sus instrumentos particularmente. Tienen temas instrumentales como el que acabamos de escuchar. Acabamos de escuchar un fragmentito que se está terminando. Y bueno, voy a pasar un poquito de uno cantado, que es uno de esos que están lindos. Se llama Adolorido y dice tal que así. Hacerme tanto mal, ¿con qué derecho has podido? Con tanto llanto que te he dado, te he malcriado y siempre querés de más. Dolor, andate, ya no quiero verte conmigo. Bueno, y ahí se va la segunda. ¿Qué le muy parece? Bonito, ¿eh? La voz de Juan Quintero. Juan Quintero. Siempre es una voz muy, muy agradable. La verdad tiene, que sí. Sí, a mi gusto no es el que más me gusta, pero yo lo fui a ver hace poco. Y la verdad es que tienen un show muy preparadito y son, digamos, además de que son muy buenos, no te aburre, digamos, verlos. Sí. Los tres son muy graciosos, se ponen a hacer jodas, qué sé yo, no es nada solemne ni nada por el estilo. Y aparte, bueno, tocan muy bien y tienen una calidad musical interesante. No te aburren, los arreglos no son insoportables, aunque he conocido a sus detractores como de todo, ¿no? Sí, claro, siempre hay alguno que... No, pero a mí me rembola. Sí, no, este tema... Sí. No, bueno, eso sí, pero además el tema purista está mucho con este tipo de música que estamos tratando últimamente. Se da mucho, ¿no? Como, bueno, sí, pero eso no es chacarera. Bueno, no importa si no es chacarera. Sí. No importa. Dígamelo a mí. Es música. La verdad que no importa. Es música y es disfrutable. Sí, bueno, Hermeto Pascual, que es uno de, que ya, bueno, no hace... Sí, sí, es cierta música, pero ya es una leyenda. Tiene, digamos, una concepción, por ejemplo, de la música universal, que en ese sentido, digamos, es música que se construye desde que el hombre vive en la Tierra y tiene influencias de todo tipo y sobre todo ahora... En épocas, digamos, de globalización y de información por todos lados. Que hay que saber tomarla, pero no hay por qué ir siempre a esta cosa del purismo. Y el otro grupo que quería traer, que es... Pregúntelo 103 si hay algo que ver con Marciano Cantero. No tengo idea de qué me está hablando. El marciano cantero. De los enanitos verdes. Es ¿no? de los enanitos verdes. No, sí. creo que no. Si lo es, sí. Bueno, y escuchamos un poquito de Puente Celeste que está sonando acá de cortina. Lo subo un toquecito. Ajá. Otro. De palidez celeste, con tenues encajes de reflejos. Puente Celeste. Esto es Puente Celeste, es un quinteto también de música latinoamericana. Es un poco, se va un poco más de la cuestión argentina, más que Puente Celeste, más que Acá Seca, perdón. Además, también no solo en lo latinoamericano, sino que bueno, ahora vamos a ver por qué, pero se van como más también a la música klezmer. Es como más world music, pero muy bien hecha. Ajá. A mi gusto, muy bien hecha. No tiene, o sea, no está desprovista del componente cultural. Claro, está. La cultura de ahí está. Y pasa algo con eso. Bueno, nombro un poco los integrantes. Edgardo Cardoso, que es guitarrista y voces, acá está cantando. Luciano Dicenaus, que es el contrabajista, también toca el bajo. Está Marcelo Moviles, que hemos escuchado algunas cosas. Legendario vientista argentino. Efectivamente. Lucas Nicotian, acordeón y piano, muy bueno también. Y bueno, el conocido Santiago Vázquez de La Bomba de Tiempo es el percusionista de esta de Puente Celeste. Sí, bueno, Marcelo Mogilevsky es judío y entonces como que trae también al grupo esta cosa klezmer y la verdad que labura muy bien con eso. Y bueno, tienen muchas cuestiones con, además de con la música argentina, con la música venezolana. En el primer disco aparecen algunas cosas así, con la experimentación sonora también. La verdad que es un grupo muy ecléctico y muy lindo. Están tocando en el CAF todos los jueves. Puente Celeste está tocando en el CAF todos los jueves a las 22. Sí. Y a ver, espérame que me fijo acá. El CAF es el Club Atlético Fernández Fierro. Club Atlético Fernández Fierro, que queda ahí en Sánchez Bustamante 700. Efectivamente. Y bueno, lindo lugar para ir a ver. Y Acá Seca está tocando también los viernes de marzo. No, los viernes de marzo ya pasó, claro. Pero está tocando actualmente en Café Vinilo, que acá la página está desactualizada. Yo, claro, yo en marzo fui a verlos y la verdad que fue un gran show. Deben estar tocando ahora en Café Vinilo. No tengo acá la data específica, pero están como en esa cuestión. Sí. Bueno, así que he traído un poco de música argentina relacionada nueva. Un poco con esto. Nueva música argentina. Y que se ponen, chicos, vayan a verlos porque muy son bien. Muy grosos. O sea, si usted no quiere seguir escuchando lo mismo de siempre, los chalchaleros, los tucu-tucu, puede agarrar, puede anotar ciertas cosas de esta columna. Sí, para guárdelo. Reflejarlas en el nuevo conocimiento musical de su haber. Sí, en su haber, puede usted incluirlo como una de sus predilecciones, una nueva predilección musical. Así es, y bueno, así que he traído un poco de lo argentino y ya la vez que viene nos vamos a empezar a ir un poquito más por otros lados. Y bueno, siempre con la premisa de música nueva y no tan conocida. Muy bien, siendo las 9:37 hemos pasado por el deporte, hemos pasado por los datos al pedo, hemos pasado por la obra de teatro, que en realidad es teatro danza, y la entrevista con una de sus bailarinas. Hemos pasado entonces por la columna musical del pulpo. En breve tenemos el concurso. El concurso. ¿Qué concurso? Y ahora unos auspicios y continuamos con este programa. Y ya la recta final se pone más que nunca. ¿Cómo que se dice cuando este ruidito te hago? Se pone ágil. Ágil, eso es ágil. De ágil. Así que ese mismo, el dedito golpeando acá. No a todo el mundo le sale esto, Sí. Me sale muy, muy mal. Y con los dos dedos, así rápidamente. No, tengo una mano ocupada. Es como la segunda palmeta, pero más sutil. Sí, es palmeta silenciosa, digamos, ¿no? Solamente el dedo chasqueando. El dedo índice, bobo chasqueando, claro, contra el anular y el dedo gordo. El mayor y el dedo gordo. Ahí, ti, para arriba y para abajo, ¿eh? A mí se escucha muy bajito. Ya cuidado, se te va a escuchar más fuerte de ahí. Hay que practicar, entonces. Sí, bueno, practicar, separemos este momento y volvemos a la recta final ágil de este programa. Te sentís sucia, arrugada, con olor a la cotorra. No te preocupes, ahora tenés un producto que te saca esa cara de que tenés. Jabón para polvo la parió. Para esos momentos clave en donde te preguntás cuándo te van a c***ar como corresponde. Jabón para polvo la puta que te parió. y nadie se va a dar cuenta de cuándo fue la última vez que te engaparon bien lopada. Si llamás ahora, te regalamos un libro de chistes fáciles para que putees de lo lindo. Jabón la... y hacete cachar por medio plantel de Lanús. Tranquilo el programa el día de hoy, ¿eh? Pero sí. Fue y vino mucha gente, ¿eh? Durante el programa estuvo escuchando a mucha gente, no todos participando del chat, porque el chat, digamos, se va a prender fuego en minutos cuando nosotros estemos haciendo el dígalo con música y estemos tocando los tamboretes y usted trate de adivinar cuál de las cumbias del año 90 es la que estamos tocando. ¿Qué cumbia? ¿Eh? ¿Qué variepinto? Un variepinto, no sé. No lo puedo creer. Un carnaval, una fiesta de color musical. Una cosa que, bueno, por suerte no es interrumpida absolutamente por nada. Y usted va a poder seguir escuchando esto de la mejor manera. Es un gran programa. La gorda se queja porque... Ya me voy, gorda. Sí, yo estaba mirando ropa. Algunas cosas. Bueno, pero decía entonces que es muy importante saber que al final viene este concurso y va a ser por dos entradas a una obra de teatro. Uy, ¿interferencia? No, ¿qué pasó? ¿Otra vez? No te puedo... No. ¡Sí, amigo! ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Está? ¿Cómo le va usted? ¡Y acá andamos, yo! Estamos entrando en el terreno de todo lo que es el campo mismo, ¿no? Y sí, hace una fresca afuera. Estás viendo un churrete que sopla el viento escotado, que se me vuelan las chapas, chico. ¿Es el sonda, usted qué sabe? ¿Así es el sonda, eh? No sé, ¿usted qué sabe? Ah, no sé, en la pampa pasan un montón de cosas, chico. Sí, entre cosas las vacas pasan. Y pasan entre las cosas que pasan, ¿eh? ¿Qué pasa? Sí, pasan las noticias del campo también. Ah, tenemos las noticias. Sí, vamos a las noticias del campo directamente, amigo. Usted sabe que el martes nació la chancha Bernarda con 12 kilos. Ah, mira vos. Ahí mismo en el granero de los Ochoa. Los felicitamos por el avenimiento del porcino X y nos hace muy alegre todos los fines de año. Sí, qué rico. Y yo tengo uno acá me mandan un saludo desde acá y ya vamos preparando los tenedores, nos dicen. Sí, vamos preparando los tenedores para el chancho, ¿no? Sí, claro. Sí, el martes ganó en la fiesta del sorgo enterrado. La fiesta del sorgo enterrado, sí, que estuvimos. Sí, alta fiesta. Muy lindo, la ganza de los Ramaceri, que fue a poner nada más ni nada menos que 15 huevos en una hora. Este es el famoso ganso de los huevos de oro de Manrique. Los huevos de oro de Manrique. Así mismo, Obdulio, sí. Y como dice el refrán, el gansolo bien se lame. En este caso, la ganza. Sí, la ganza se lame, estamos en un aprieto, Obdulio. Imagínese el animal autosuficiente. Y hablando de eso, ¿no se lo premia al servidor? ¿A usted? No, al servidor de la ganza que le hizo poner tanto huevo. Y no, Julio, se dice el pescado y no el pescador. ¿Cómo era mensaje de los oyentes, Julio? ¿Tenemos mensaje? Sí, tenemos algunos oyentes. Claudio de los Cardales dice que va a estar esperando a la hija de los Marchetti en la esquina del Matorral entre Ruta 10 y la Rotonda a las 10 de la noche. Dice, ¿posdata? Decir que soy María Inés para que no sepa el marido. Dato importante. Bueno, otro mensaje decimos. A ver. Bien, Laurita del paraje San Julián le da saludo al patrón que le dejó irse unos días a la ciudad para descansar. Ah, qué lindo cuando va a la ciudad a descansar un poco de tanto aire y silencio acá. Sí, en fin, hablando de eso, tenemos conectado el informe del tránsito, Tránsito Rodríguez, adelante desde el camino cortado. Hola a toda la audiencia. Hola, ¿qué nos cuenta tránsito? ¿Cómo está el tránsito por ahí, Redundamos. Acá andamos, a ver, espera un segundo. Sí, esperamos un segundo. No, parece que viene algo. ¿Que viene qué entonces? No, era una mulita nomás. Una mulita. Tránsito por el campo, ¿no hay nadie por ahí? Nadie, pero si quiere le digo cómo viene el viento. Y bueno, ¿cómo viene el viento? Y bueno, entonces? Sí. El viento viene rápido arrasando polvo de la ruta. Para mañana igual, y así varios días. Y así varios días. Escúcheme, parece uruguayo el gaucho. Y sí. No, bro. En Movimiento le mandamos un saludo entonces a Movimiento. Para lo que guste, mano. Sí, muchas gracias. Bueno, seguimos acá entonces en la Radio Gauchita, que hemos denominado Radio Gauchita. Sí, pero no es por la señora. Es porque le trae la información, le trae todo acá. Y nosotros estamos siempre al pie de cañón. Siempre. Yo te hablo así, susurrando, para venderte algo. Porque ahora está de moda vender cosas con un locutor hablándote como si estuvieras en misa y alguien se te acercara para confesarte que en la fila de atrás se cagaron. En el medio va un chiste y después viene la marca, Bertolito, la mozzarella que compra Pablito. No sé por qué, pero los publicistas creen que así te vas a acordar. Bertolito, la mozzarella que compra Pablito. Y después, Pablito, siempre y siempre, viene el aviso legal. Mozzarella a base de leche de cangrejo fabricada en la República de Paraguay. Todos los efectos adversos de consumo la pueden denunciar a Senasa, que son los que aceptaron la coima. Ya estás listo. Ahora podés mandar tu propia publicidad a Egocéntrico. Egocéntrico, una radio por internet. Deep in the night. Digo que... ¿Qué pasó, loco? Sí, no sé, ya tenemos otra interferencia. Porque esto, una vez que hicimos... ¿Usted se acuerda que yo le dije que al principio de la temporada pagamos una antena más cara, que sí, tiene más alcance, más mega de alcance? ¿Y vos decís que llega hasta allá? Y está llegando al campo y ahí nos están... Igual prefiero estas intervenciones, sí, que la de los fachos de la otra vez. Mejor. Bueno, señoras y señores, momento del concurso. ¡Vamos! Palmetas al aire. ¡Ay, se rompió, boludo! No, se rompió una palmeta. La gorda rompió una palmeta. Estas son palmetas oficiales de la cuarta temporada. No, sí. No. Estas sí son palmetas oficiales que inauguraron en el Festival Egocéntrico. Sí, verdad. Esa fue la primera In vez your que fucking se face. Es verdad. En el último programa del año. Terminamos la temporada con estas. Empezamos, sí, la temporada con estas. Exactamente. Señoras y señores, este es el momento de el concurso. Concursete, en donde usted loco se puede ganar unas entradas. Sí. O, como ha hecho el 813, ganar las entradas y regalarlas. Porque hay gente que está muy lejos de la capital federal, por ejemplo. Pero de todas maneras quiere participar y su espíritu altruista, su espíritu regalero, le da la oportunidad a otra persona de acá de la ciudad de Buenos Aires que pueda ir a ver alguna de las obras. Hasta que nosotros seamos tan internacionales y federales para tener entradas, por ejemplo, en... Broadway. Bien. Y entonces el que vive en Estados Unidos se gana muy las bien entradas. O en Córdoba mismo. Revenderlas, dice Ramón. Revenderlas no es el espíritu del concurso. O sea, usted haga lo que quiera en la puerta después. No, no puede ir hasta no la puerta nombre y decir, bueno, mire, a partir de ahora se llama tal. Porque son entradas que dejan el nombre y apellido de la persona que se las ganó. Entonces van y dicen, yo estoy en la lista. Son entradas VIP, quiero decirle, ¿eh? Son entradas VIP. Sí, obvio. Estás como de la mitad para adelante siempre. Siempre. Siéntase decís, parte de algo. Decís, che, vengo de parte de la gorda y te sientan ahí. Nicolás. Muy bien. En 1853. Sí, la gorda sigue. Hay más datos al sí, tiempo, parece que John Coffey construyó la cárcel de Dundalk en Irlanda. Ajá. Pero quedó en bancarrota con el proyecto y se convirtió él mismo en el primer preso de su propia cárcel. Me cargas. Vamos al concurso. Gran dato al pedo. Pero así, suenan los tambores. Para dar comienzo al concurso número 2 ya, ¿no? Es el segundo concurso que hicimos así por entradas. Sí, sí. Para que usted, señora, se pueda conectar e ir con su marido un fin de semana a ver una obra de teatro. O, señor, usted pueda ir con su marida, ¿eh? A una... ¿Maridaje? Sí. Maridaje hermoso. A ya ver una obra de teatro. Y en todo caso, como se ahorra la plata de las entradas, después se paga un albergue. No, ¿cómo? Me regala ¿cómo? Algo. O una cena. Eso, mejor eso. Una cena. Sí, después... No, mejor el albergue. No, de pero Nerpo se puede en cualquier lado. Gorda, por favor. Gorda. No hay como el telardi donde uno aprieta botones y bajan las luces, bueno, y se prenda la... Yo esto... Me contó un amigo de... Sí, claro. Un amigo de Day. Sí. No. Hoy no vino. Bueno, acá tenemos un listado. Gorda, usted me robó una hoja donde yo tenía el listado de los temas de las cumbias noventosas del otro lado. No, nene, ahí, querido. Ahí, gorda, ahí. No, es, chiquito. Es del otro lado. Ahí está. No. Tampoco. Las no me diga que perdimos. No, acá tenemos. El listado de las cumbias es noventosas. Es fácil echarle la culpa cumbias a la gorda. Argentinas, señoras porque y señores. Siempre tiene razón, salvo muy bien. Hoy. Pere, a ver quién va a participar. Ese es el primer eslabón de esta cadena de concursos. Y es que necesitamos dos participantes, o sea, dos personas que contesten rápidamente una pregunta que haremos aquí. Y que conteste primero, escrito en el chat, en negocientico.com.ar. Dentro del chat usted se pone su nombre, escribe rápidamente y se puede llegar a ganar las dos entradas para... No, esta no es. Mi vida con Perón. Efectivamente. Mi vida con Perón. Sí, Mi vida con Perón, que es la es un monólogo que realiza una actriz contando la vida con Perón de diferentes mujeres. Ajá. Una niña clandestina, una mujer adulta presa. No puedo tirar mucho más. No puede decir mucho. No puedo develar el contenido. Porque si no, es como contar la historia. No, es como, película, es no como queremos. Que se den cuenta que no la vi, ¿entendés? Muy bien, la primera pregunta para que la gente, el oyente, se arriesgue y entonces ya pase a participar directamente. Yo después voy a explicar cómo es el concurso para el que no lo vivió nunca. Es un concursazo, muy musical. La primera pregunta es, por ejemplo, algo que tiene que ver con los datos al pedo que estuvimos diciendo hoy. Gorda. Sí, ¿cómo no? Sí. ¿Alguna pregunta de los datos al pedo que estuvimos analizando? Uy, ¿de qué año? No, mentira. ¿Quién era el personaje de la revista Times en el año 1938? Fácil. El hombre del año. El personaje del año 38. Sí, fue dicho en los datos al pedo hace un rato nada más. Y mira, era ahora un personaje muy controvertido del ámbito político. ¿Podemos decir? Nogueteña dijo Ricky Maravilla, Henry Ford. Nogueteña no estaba escuchando, evidentemente, no. Pero alguna cercanía con Henry Ford podría llegar a ser, No sé si le digo. Yo creo que Henry Ford en algún punto le pasó unos morlacos, ¿no? Sí, claramente. Decimos un señor con un bigotito en el centro. No. Y bueno, y si yo lo tiro, porque si no, Roosevelt, dice Nogueteña. Y por dos entradas, a ver, ¿cómo se llama? Mi vida con Perón. Bien, la gorda que está en cualquier lado. Nogueteña vuelve a responder y responde primero. Y después de arriesgar 5 o 6 nombres, termina diciendo Hitler. Y es verdad, es correcta la respuesta. Muy bien, va como tú. Señora, si nadie más no se queda afuera, nadie más tiró nada. Que no esté contestando otra persona, se pueden llegar a ganar estas entradas. Y el sábado que viene ya tienen resuelto el fin de semana. O sea, ¿te entiendes lo que se quiere? Tienen resuelta la cuestión. El resto de la gente. Hoy, a ver. Dice, tenemos, hay gente en el chat, Hay gente en el chat, pero no se anima a contestar. O tenemos que decir, por ejemplo, otra pregunta. ¿A quién? Voy a decir, ¿cómo salió Boca Vélez hoy? ¿Cuál fue el resultado del partido Boca Vélez hoy? Dicho acá en online, on time, por el señor Demian Morineri en la columna de deportes. Y pero no, Nogueteña no puede competir contra ella misma. Que quiere asegurarse las entradas, ¿verdad? Claro, si no, va a competir alguno del staff acá, sin mirar, 0-0 dice Ram On. Y es Ramón es el contrincante entonces de Nogueteña. ¡Chao! Ya tenemos. Lamentablemente dice Ramón porque es de Boca. Sí, efectivamente, claro. Bueno, entonces tenemos dos participantes. Nogueteña, por un lado, que ya estuvo en una obra de teatro el día de ayer. Pero la noche. No se lo ganó con el sudor de su frente. No, se la ganó el 813. Así que es la primera vez que participa directamente. Y Ramón, el otro contrincante, que de adivinar se iría a ver la obra él con su señora futura esposa, me parece, podría decir. Sí, me parece, está seguro. No quiero decirle nada, pero me parece. No das cagada. Bueno, la temática musical es las cumbias de los 90 argentinas. Cuando la cumbia era muy bailada. No la villera, esa asquerosa que sacaron después. Una cumbia bien, que se baila bien, que uno puede sacar a la tía. Es un movimiento popular. La revista Time te va a nombrar personaje del año. Y el tema es así. Bueno, genial. Usted ya lo sabe, usted ya lo escuchó en algún momento, y el que no lo escuchó, yo le voy a repetir cómo es el sistema o la mecánica de este a 7 minutos de terminar el programa. La mecánica de este concurso. Yo, en los tamborcitos, toco la rítmica de la melodía o del estribillo de la canción. Solo con la rítmica, usted, muñido solamente de su oreja musical, se va a hacer eco de sus recuerdos y va a decir... ¿Qué tema estoy tocando? O sea, yo no voy a cantar la letra, no voy a cantar la melodía, solamente el ritmo con los tamborcitos, turuk, tuk, tuk, tuk, tuk, acá como hace la onomatopeya Ramón, y usted va a decir de qué tema estoy hablando. Digo, esto es un jueguito muy realizado entre las parejitas a la noche en la cama, que le golpetea la espalda y dice, ¿qué estoy tocando? ¿Qué estoy tocando? La espalda, boludo, le dice la otra. Y... Bien. Espera, sí. Vos dijiste dos veces ya el nombre del tema. Sí. Yo vuelvo a preguntar para que las reglas sean claras y el oyente 13 no diga que hay. La temática, decís vos. Sí, o el nombre, no, del, el tema, nombre, ¿no? Del tema, ¿de qué el nombre tema? Del tema o el nombre de la banda es también, sí, válido. Cualquiera de los dos suma punto. El nombre de la banda o el nombre del tema. Perfecto. ¿Está bien? Listo, es no vale cualquier tema. O ¿puedo sea, ser yo la que anote? Se va a tocar. Sí, sí, la gorda entonces va a tener el marcador. Porque tengo remera blanca mojada y puedo pasar de anotador. Señores y señores, todo el mundo presente, acaba de sonar un timbre. Es el gordo. El señor Mario de la Gorda. Bueno, vamos a empezar con el primer tema. Un temazo, señoras y señores. Todos son temazos. Muy conocido. Pero el ritmo dice más o menos así. Y ahí, más o menos, esa es la rítmica del tema. Tienen que poner mucha atención, señoras y señores. Es complicado. Esto no es que estamos regalando entradas a lo loco. Y vuelvo a tocar, entonces, la rítmica del tema. Recuerden, la temática general de este concurso ahora es las cumbias de los 90, que hemos bailado acá en Argentina. O sea, son grupos argentinos o de otra provincia. Una de dos. Bueno, ahí vamos de vuelta, entonces, con la rítmica. Atentos los oídos, ¿sí? No puede contestar otro que no esté participando, ¿eh? Va. Primero tiene que contestar. Así que va de vuelta. Esta es la rítmica del tema. ¿Usted ya lo sacó? ¿Usted ya lo sacó? No lo sé. ¿Usted, Pulpo, que es menor de edad? No, no, no saca el Pulpo. No quiero dar vacante y pasar a la siguiente, ¿eh? Es muy conocida. Muy no, conocida. No, ¿no puedes agregarle otra cosa? ¿Un corito? Dame unas cortinas cada tanto. Me siento solo. Podríamos llegar a hacer... No, esa parte del tema es la que corresponde. Porque eso es como arranca el tema. Así arranca el tema. Y va de vuelta, entonces, no sé si lo han entendido, ¿eh? Veo poco movimiento chatístico. No sé si lo han entendido ni Novestenia ni Ramón. No sé si es difícil, es complicado... Si se ha cortado de alguna manera, pero no, sigue sonando. Y ahí, una vez más, y la última, si no, pasamos a la siguiente. Dale. Nada. Iba a seguir cantando yo, pero si canto se van a dar cuenta. ¿Vamos a dejarla vacante? Y aparentemente. No sé qué dice Novestenia, no sé qué dice Ramón. No, estamos dando tiempo, vamos a contar hasta 0. ¿Qué enseñar 10, en vida? 9, no sé si está ahí, ¿alguien más está siguiendo el chat, la gorda? Yo, la gorda de Indemix. Empieza con la palabra desde. Ah, eso es una gran ayuda. Sí, es una gran ayuda. Empieza con la palabra desde. Por 2 entras a ver. Ah, ahora que dijiste desde, sí. ¿Ahora lo reconociste? Sí. Bien, lo reconociste. Novestenia, silencio en el forum. Ram on, silencio en el forum. ¿Contesta o no contesta? ¿Están? Los oyentes. Que nos digan si están. Por lo menos. Sí, sí, está todo el mundo conectado. Pero hay un silenciamiento. No nos leen, dice. En fin, hello, hello, en fin, no nos leen. Hola, hola, hola. Bien, entonces soy yo que no estoy. Mira vos. Bien, ahí está, ahora sí. Cámola se ríe, bien, no nos leen jajaja, no. Uy, sí, díganle que le dé F5, ahora sí, ahora estamos ahora nos estamos dando cuenta, era eso, se había quedado atorado el chat. Llega un mensaje de la audiencia que dice, che, están escribiendo, ¿no? Se les tildó todo. Es una estrategia de marketing, dice, bueno, ahora sí. La ventanita, dice Ramón. Se ha renovado y Ramón dijo... Bueno, no vale esto, no vale esto. ¿Qué pasó? ¿Por qué no vale? No, porque cómo hacemos, están todos... Dice la ventanita, 45 personas para atrás. Ah, ¿sabes? Muy y bien. Pero no sabemos. Vamos de cero, no sabemos quién fue el primero que contestó. Entonces, ¿por qué? ¿No tiene usted el primero que contestó? Yo creo que tengo acá. Si vamos al histórico del chat. A Ramón ver, dice no. Puki Deep. Dice Puki Deep fue Ramón. Sí. Tongo, dice el 73. Ahora estamos. Hacía bien. Falta eso. Ahora sí. Bueno, Ramón fue el primero entonces que adivinó la ventanita. Claro, el oído musical de Ramón afilado. Le dio una ventaja en la primer entonces está 1-0, sí. Gorda, anote 1-0. Bueno, el segundo por un tema rápidamente dije, ya fueron, habíamos hablado de agilidad. Para habíamos vos hablado lo dijiste, de agilidad. ya fue, apagá el ¿A cuánto es? Es el mejor de 5, Ramón pregunta, el mejor de 5 de la primera, ya tiene un punto Ramón, 0 Nogestenia. Nogestenia ya ha ganado unas entradas el día de ayer. No. Vamos con el segundo tema, el día domingo anterior para ayer. ¿Y esto es para el sábado que viene, gorda? Sí, para el sábado que viene. Entonces parece horas. El que gane tiene ya los planes para el sábado que viene. El segundo tema, otro temón conocidísimo, y dice tal que así. A ver, sáqueme la cortina, por favor. Facilísimo, sí, es. Sí, no sé si ustedes lo tienen, sí, pero rápidamente se pueden dar cuenta. Vamos a hacerlo otra vez. No la dejes ir, dice Nogestenia. Rápido, no me dejó ni repetir el ritmo. ¡Nogestenia! Da batalla, Nogestenia. Da batallas. Felicitaciones, dice el buen perdedor en, sí, en este único caso, el señor Ramón, que van 1-1 y quedan 3 temas increíbles para el recuerdo. Y esa es la que viene a continuación. Oyente, ese es el... Oyente 13 contra el tongo, es un movimiento. Sí. Escúcheme. El próximo tema dice así. Atentos, ¿eh? A ver. ¡Ah, ya está! ¡Ya está! Es fácil, es sí, fácil. Y voy a repetirlo solamente porque me gusta. Dale. ¡Ay, re! Tiene puntos pasito. Puntos suspensivos de Ramón. ¿Puedo hacer el pasito? Nogestenia, que pasito, no gordo. Habla. Dale. Más puntos suspensivos de Ramón. Nogestenia, que no dice nada. Más puntos suspensivos y la cosa está que arde. Dale. Vamos, contesta oyente 13, que ya lo sabe, lo tiene, sí, en la punta de la lengua, pero no lo puede decir. Y va de vuelta, entonces dice... No puede ser. ¡Lo y sacó H! Es tremendo, acá ya lo están sacando todos sin saber... El tema es un temón, lo hemos bailado todos en Mar del Plata, en Keops, en... en Grisú. Sí, Bypass, Volcán. ¡Shangri-La! Sí, sí. Volcán, Nogestenia ha ganado el segundo y va 2-1. Es que llore, esa malvada. Que sufra, que sufra. Esa malvada era el tema y Volcán, y vale tema y vale nombre de la banda. El limusinero que... de Charly García. Bien. Tal cual. El dato de oyente 3. El limusinero de Charly García. Verdad, ¿cómo sí, se llamaba? Edgar Volcán. Sí, Edgar. Roberto Edgar. ¿Eh? ¿Cómo se llama? Roberto Edgar. Roberto Edgar Volcán, obviamente. Sí. Claro. Bueno. Nogestenia hasta ahora es la acreedora. Va a tener que dar batalla a Ramón con el siguiente tema, que es un temazo. Pará, si Nogestenia gana este, gana el concurso. Me gusta sacar esas cuentas. Sí, ah, muy bien. Si Nogestenia gana, o sea, da el ok antes que Ramón, se queda con las entradas y se vuelve a ir al teatro otra vez con su marida. Bueno, vamos. Entonces, con este tema, silencio total en la sala. Vamos, dice oyente 13. Yo creo que es de los 80. Vamos, dice el 13, que parece que lo tiene. Nicolás. Ya lo tengo, dice Juá, dice Ramón, pero no es Juá. La respuesta, obviamente. Ni idea, dice Ramón, va de vuelta para Nogestenia y para Ramón. Otra. Toda la gente lo cantaba en el boliche y cambiaba la última palabra por otra. Sí, es cierto. No, confundo el inicio, Nico, no empieza. ¿Por qué? Así. Porque ¿sí? No, ¿empieza así? Es, yo le pondría el otro tono de la no, otra. No, no empieza, es una parte de la canción. A ver, vamos de vuelta, voy a tratar de... Mirá, tengo mirá, menos boliche que un sereno, dice Ramón. Nogestenia, que no contesta. El Elvis de la cumbia, sí, dice oyente 13, hablar, parece que ya lo sabe, sí, ya lo tiene. Un montón. Cámbola se ríe solamente, pero nadie da en el clavo. Así que vamos a decir nuevamente la rítmica de la canción. Pocho la Pantera, dice Nogestenia, y sí, ¡corre! Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Como le gusta el baile al hijo de Cuca de la calle, el hijo de Cuca. Efectivamente, pero vale el nombre del tema. El día de las vale minas. El nombre del artista. Así que ha ganado Nogestenia. ¡Otra vez! Vapuleando a su contrincante 3-1 y no le da la oportunidad ni siquiera de empatar con el temazo que venía después. Hacer igual. Hacerlo igual. Ahí va. Y cuál es el tema. Todo el mundo lo puede decir. Ahora el que adivine primero lo puede decir, porque ya estamos fuera de concurso. Y Ramón quedó afuera. ¿Qué va a hacer? Tonta, dice Novestenia. Y Novestenia bien vuelve. Ganado, bien ganado. Contestar entonces, es. Tonta. Si me quieren, que te quieren, que te quieren, que te quieren, trabajando. Tonta. Tonta. En el trabajo voy pensando. Y ahí va. Tonta. Y sigue así, ¿eh? Pero la situación, mucho tornado, un temazo cumbial de los 90, que era la temática. Así que Comanche, ¿no? Novestenia vuelve a ganar y ya va sentando un precedente de invictitud en este concurso. Así que es la cronista oficial. El sábado, el domingo que viene, van a tener que 26, sí podemos hacer cambio porque yo soy un amor. Pregunta si puede hacer cambio forzado porque tenía algún compromiso Novestenia, entonces iba o a revender las entradas o no sé qué. Pero prefiero que haga esto. Que acá con la productora cumple la vieja. Claro. 72 pirulos, un saludo a la señora. Así que el sábado que viene, no, sino el 26. Bueno, a ver, ahora esto pone la vara más alta. ¿Es fin de semana largo el 26? Sí, el viernes 25 es feriado. Esto pone la vara más alta, digo, para que tengan que desbancar los demás oyentes a Novestenia. Efectivamente. Ya lleva 2-2 en el concurso, así que van a tener que ponerse las pilas y a ver si la pueden desbancar. Muy bien. Más allá que el primero lo ganó Oyente 13. Para que no quedar en desbancarrota. Señoras y señores, así, siempre muy arriba, termina este programa el domingo 13. ¿Qué te parece el cuarto programa de esta cuarta temporada? Y nosotros despedimos a todo el mundo que ha participado muy amablemente. Un saludo grande a todos los que han estado escuchando el programa del día de hoy. Avísenle a todos sus amigos que el domingo que viene pueden llegar a ganarse otras entradas o algún par de medias que estemos sorteando. ¿Está bien? No viene el domingo el pulpo, pero ya estamos avisados. No, pará. Y hoy vino 25 minutos tarde y no viene. Bueno, vení, vení. Ahora le hacemos la malteada. Vamos a ir con la cerradura. No la apertura, sino con la cerradura. Muy bien, señoras y señores, hasta el domingo que viene. Adiós.